Es fantástico escuchar todos los sábados. Sí, sí, nos debería continuar informando. Para que haya una buena relación y apoyo, tiene que haber la comunicación. Es responsabilidad del gobierno y de su presidente rendir cuentas al pueblo sobre su gestión. Kamaipay, yasta pushakpay, imakunata burrastataka guyanami kan. Diálogo con el presidente. Bienvenidos. Bienvenidos, hermanos ecuatorianos, a la 46ª cadena radial, en el diálogo permanente que mantiene el señor presidente constitucional de la República del Ecuador, economista Rafael Correa Delgado, con el pueblo ecuatoriano, preparado por la Secretaría General de Comunicación, con la participación el día de hoy como periodista invitado, el compañero licenciado Marcelo Gijón, corresponsal de Diario Expreso en la provincia del Chimborazo. Como actores sociales, invitados el compañero Serafín Medina, representante de afectados por el volcán Tungurahua, el compañero Mario Robalino, coordinador de las juntas parroquiales, rurales y deportivas de la provincia de Chimborazo, la compañera María Hortensia Naula y el compañero Miguel Ángel Gallegos, representantes de organizaciones sociales del cantón San Pedro de Alausí. Queremos agradecer el día de hoy, señor presidente, la participación de las distintas emisoras que en el país se enlazan de manera voluntaria y leal con el proyecto de cambio del Ecuador. En primer lugar, Radio Nacional del Ecuador, Estación Guayaquil, 600 AM, matrizando la señal desde el litoral para varios sectores de la República. Radio Élite, El Telégrafo, La Prensa, Caravana, Sucre, en la ciudad de Guayaquil. En la provincia de Santa Elena, Radio Genial y La Voz de Milagro. En Milagro, Radio NEC también en la costa ecuatoriana. En la provincia de Manabí, La Voz de Puerto Viejo, Radio Zenit, Sede Café en Jipijapa, Mega Estación y Radio Mar, Radio Arena y Caribe en Jipijapa. En la provincia de Esmeraldas, Radio Unión. En la provincia de Los Ríos, Ondas Quevedeñas AMFM, Estéreo Sonido, Radio Rey, Radio Viva, en Babahoyo, Radio Libre. En la provincia del Oro, Radio Egos, Génesis y Superfuego. En la provincia del Pichincha, Canela, La Luna, Monumental, Latina. En la provincia de Santo Domingo, Los Áchilas, Estéreo Colorado y Radio Macarena. En la provincia de Bolívar, Radio Espacio y Soberana. En la provincia de Chimborazo, queremos agradecer profundamente a Radio Atlántida 1480 AM por haber sido la emisora matriz durante el día viernes y sábado de todas las actividades del gabinete itinerante y las actividades desarrolladas por el pueblo junto con el presidente de la República. Radio Fantástica en Riobamba, Radio La Voz del Volcán en el sector de Penipe, en la provincia del Cotopaxi, Radio Élite y Radio Bonita, en Tungurahua Colosal, en Napo, Radio Ideal con David Granja, en Pastaza, Nina Radio, en Galápagos, Radio Mar y Corape, de igual manera con todas las radios del sistema de Escuela Radiofónica Popular Ecuatoriana, Radio Cumandá en Coca, Radio Sucumbíos en Lago Agrio, Radio Luz y Vida en Zamora, el Grupo Radial Delgado, señor presidente, en Nueva York, también llevando la señal para los hermanos migrantes. Queremos agradecer a todos los periodistas y prensa en general que nos han acompañado durante el desarrollo de las actividades aquí en San Pedro de Alausí. Bienvenido, señor presidente, y Magnayacta Amashi, compañero presidente. Suma, suma, mi Mashi, canca. Se dice que estoy muy bien. Canchi. Caipimi canchi, presidente. Aquí estamos. Un gran abrazo a todos los presentes, querido pueblo alauceño, cómo nos han recibido. Muchísimas gracias, hermanos de Alausí. Y de Alausí, esta tierra tan linda, cantón tan bello de la provincia de Chimborazo, un saludo a todos los ecuatorianos y ecuatorianas dentro y fuera de la patria, porque esta cadena también la escuchan a través de Cadena Radial Delgado, a través de internet, en todas las partes del mundo donde hay un ecuatoriano. Ayeshamushka, Mashikuna, Kausangichichu. Atun saludami, Ñukasungo, Runakunawan, pueblo indigenawan, kan, Mashikuna, Aye Shamushka, bienvenidos. Qué alegría estar en Alausí, ciudad tan bella. Yo la conozco desde muy temprana edad, cuando pasamos vacaciones, tenía 7 años, pasamos las vacaciones tal vez más lindas de mi vida aquí en Huigra, muy cerca, ¿verdad? En el colegio Fray Vicente Solano del padre Paredes, que en vacaciones pues recibía huéspedes, ¿no? Bienvenidos también las personas de Huigra. Y están en fiesta en Huigra, ¿no? Bueno, que felices fiestas, que las pasen bien, sin mucho traguito, ya saben, ¿ya? Sanamente. En todo caso, esta es una de las partes más hermosas de esta tierra, que tal vez es la más bella del mundo, Ecuador. Créanme que los paisajes son esplendorosos. Vinimos ayer en tren desde Tixán. Qué emoción, para mí uno de los viajes más hermosos era coger el tren Guayaquil hasta Riobamba, y de Riobamba a Quito, pero sobre todo Guayaquil a Riobamba lo cogí por lo menos unas 6-8 veces, viajar en locomotoras de vapor. Ayer hemos viajado desde Tixán a Alausí en una locomotora de vapor de 1906, de las que compró Don Eloy, es decir, tiene más de un siglo de antigüedad, ¿no? Y es como volver al pasado. Vamos a rehabilitar ese tren, Alausí querido, vamos a rehabilitar el tren Ecuador. Ratificamos para junio del 2008, cuando se cumplan 100 años de la entrada de la locomotora número 8, con Don Eloy Alfaro a la estación de Chimbacay en Quito, volverá a entrar la locomotora a Quito. Rehabilitaremos sobre todo la vía Guayaquil-Riobamba. Será, si lo sabemos mercadear adecuadamente, un atractivo turístico a nivel mundial, porque es el tren más difícil del mundo y el más hermoso del mundo. Y hacer un tour a vapor, ¿verdad?, en una locomotora hace más de un siglo, ¿quién tiene ese privilegio? ¿Qué Disneylandia? ¿Qué Disney World? ¿Qué SeaWorld? Etcétera, ¿no? Nuestro tren puede ser una atracción turística a nivel mundial, y con eso se dinamizarán, se rehabilitarán las economías de las 32 estaciones que había entre Guayaquil y Riobamba, o Guayaquil y Quito, no estoy seguro, me parece que Guayaquil y Riobamba, las 32 estaciones, entre ellas Huigra, Sibambe, Alausí, y por supuesto Alausí, ¿no? Ya estamos rehabilitando la estación del ferrocarril para que tenga también esa actividad, ese ingreso, el ingreso turístico, esta bella ciudad de Alausí, que tiene muchos años, muchas décadas de haber sido fundada, y se ve lo señorial que ha sido. Además, rodeada de un paisaje esplendoroso. Hoy de mañana, a las 6 de la mañana, salimos a andar en bicicleta, nos fuimos hasta Sibambe, ¿no? 12 kilómetros, pero de pura subida. Sí fue duro. Subir como 600 metros en 12 kilómetros, a 2.500 metros de altura, pero llegamos. También un gran abrazo a los pobladores de Sibambe. Entonces, esta hermosa tierra, también corazón de la patria, ¿verdad? La Sierra Central. Un inmenso abrazo a todo Ecuador y a todos los ecuatorianos alrededor del mundo. Empezamos con nuestro informe de labores. No recuerdo si el domingo trabajamos, a las finales sí nos tomamos libre a los tiempos, ¿no? Para que mis hijos todavía se acuerden de mí. En todo caso, empezamos el lunes a las 7 de la mañana en Puembo, con un taller con los ministros coordinadores y secretarios técnicos. Ustedes saben, les repito, porque esto debe institucionalizarse. El manejo actual de un gobierno moderno es tremendamente complicado. Ayer y hoy hemos tenido gabinete nacional aquí en Alausí. Siempre es bueno verse, pero mucho más eficiente es trabajar por sectores, sector de la producción, política económica, seguridad, etcétera. Por eso hemos dividido al gabinete en 6 sectores, probablemente tendrán que ser 7, y cada sector está coordinado por un ministro coordinador, lo vamos a llamar ministros consejeros. Yo voy a basar la gestión del gobierno en esos ministros coordinadores. Estamos fortaleciendo mucho esas coordinaciones. Por eso tuvimos desde las 7 de la mañana el taller con dichos ministros. Perdón, esto fue en Carondelet, no bajamos a Puembo. Al día siguiente estuvimos en Puembo. Incluso en enero vamos a hacer grandes reformas. Y ahí vamos a tener grandes problemas políticos, porque vamos a tocar intereses. Así que a respaldar a su gobierno, compañeros, sabiendo, teniendo la confianza de que aquí hay gente buena, que no buscamos nada para nosotros, solo el bien de la patria, solo el bien de ustedes. Gracias. En todo caso, tenemos un gran capital político y lo vamos a utilizar. Y si por cambiar el país me tengo que ir a la casa, me voy 10.000 veces. el mayor fracaso sería traicionar el mandato que me dieron en noviembre del año pasado y no hacer nada, no cambiar nada. Gracias. Cuidado que van a creer que traímos barras duras, como siempre dice la prensa cuando hay esta clase de expresiones. En todo caso, entonces, de enero empezaremos la regionalización del país a nivel de administración central, el manejo del gobierno a través de los gabinetes sectoriales, fusionaremos todas estas ODRs y racionalizaremos los recursos que existen en cada región del país. Les insisto, esto tocará grandes intereses, tendremos grandes oposiciones, también serán importantes reformas, eliminación de las preasignaciones, una distribución más racional para los gobiernos locales. Habrán quienes reclamen, ¿no? Los ganadores de este caos, que eran los más poderosos. En la ley de la selva, ¿quién gana? El más fuerte, ¿verdad? Entonces esos más fuertes se van a poner bravos, porque no le gusta que los débiles también salgan adelante. No entienden que ayudando a los débiles, al final se ayudan ellos también. Los alcaldes de Quito y Guayaquil, si hubiera un desarrollo regional más armónico, fueran los primeros beneficiarios, porque son las ciudades que más inmigración reciben. ¿Cuántos chimboracenses no viven en Quito? ¿Cuántos chimboracenses no viven en Guayaquil? Sepan ustedes que en Guayaquil se calcula que hay cerca de 120 mil quichohablantes, ¿verdad? En consecuencia, si siguen concentrando recursos en estas dos ciudades, nunca van a alcanzar para las necesidades, porque atraerán cada vez más gente. Ustedes saben, ustedes viven aquí, ¿cuántos alauceños o alauceñas han tenido que salir de la UCI por el abandono de estas tierras, ¿verdad? A trabajar a Quito, Guayaquil, mucho fuera del país. Si van, ve, vaya, vean, la mitad del pueblo se ha ido. ¿Por qué? Porque no hay actividad económica, no hay reactivación, no hay ingreso. ¿Y dónde van? ¿Quito, Guayaquil o afuera? Entonces, que se entienda que un desarrollo armónico, las principales beneficiarias serán Quito y Guayaquil. Eso no lo entienden algunos dirigentes políticos por sus intereses inmediatos. En enero empezaremos con mucho más fuerza a corregir todos esos problemas, regionalizando el país, eliminando las ODR, Organismos de Desarrollo Regional, racionalizando la entrega de recursos a gobiernos locales, pero tendremos enormes oposiciones. Ya verán que nos van a declarar enemigos de todo el mundo, etcétera, etcétera. Necesitamos el apoyo de todo un pueblo convencido de que aquí tiene un gobierno patriota, honesto, que lo único que busca es el bien de todos y de todas. Entonces, por eso estamos preparando muy bien a los ministros coordinadores para esta nueva etapa del gobierno, donde tenemos que mejorar muchísimo la eficiencia y la eficacia. No lo hemos hecho mal este primer año, pero lo pudimos hacer muchísimo mejor. Hicimos un pequeño paréntesis a las 9:30 de la mañana para condecorar al doctor Muhammad Yunus, Premio Nobel de Paz del 2006. Él es el banquero de los pobres, ¿no? El que creó Grameen Bank, que empezó a darle plata a la gente que no le daba plata a nadie. Y cuando empezó a dar dinero a unas madres, creo que empezó con 30 o 40 dólares, los que estaban a su lado le dijeron, nunca más va a haber esa plata. Y todas cumplieron en devolver ese dinero. Los pobres son los mejores pagadores. Ustedes, los pobres, sobre todo ustedes, pueblo indígena, no piden caridad, no piden limosna, piden justicia, piden oportunidades. Por si acaso, estamos siguiendo mucho de las políticas de Muhammad Yunus en el gobierno. Tenemos un gran problema en microfinanzas, hemos insistido mucho en el microcrédito. Personalmente yo conozco también mucho de eso, mi tesis de grado de economista y de maestría, la primera maestría la hice sobre microcrédito del sector informal. Desconfiamos mucho en estas capacidades que tienen los pobres, que necesitan oportunidades, y los vamos a respaldar con crédito. Entonces, al premio Nobel se dio la condecoración nacional Honorato Vázquez, pero lo más importante, les insisto, seguimos programas del estilo del premio Nobel Muhammad Yunus, es decir, confiar en los pobres, dar crédito a los pobres. Quiero decirles, el microcrédito que ha dado el Banco Nacional de Fomento es el que menor cartera vencida tiene. Prácticamente todo se recupera. Los que no pagan no son los pobres, son los ricos y le hacen pagar a todo el pueblo ecuatoriano, ¿verdad? Si no, acuérdense de la crisis bancaria. Entonces, en el taller pasamos todo el día con este pequeño intervalo de la condecoración a Muhammad Yunus, y a las 11 de la mañana también para presenciar el cambio de guardia. Todos los lunes a las 11 de la mañana se hace el cambio de guardia en la Plaza Grande, frente a Carondelet. Es un espectáculo muy hermoso con los granaderos de Tarqui. Y participa ahora, desde mi gobierno, desde hace unos meses está participando presencialmente el presidente. Si estoy, por ejemplo, este lunes voy a estar en Argentina, el vicepresidente. Entonces los invitamos todos a participar en ese cambio de guardia, que es un evento muy hermoso. Con esos dos paréntesis, todo el día lunes estuvimos en el taller con los ministros coordinadores, les insisto, perfeccionando, porque se trata de un cambio de sistema. Es como un ejército que antes actuaba en escuadras de 8, ahora son escuadras de 5, me explico. Se necesita todo un esquema nuevo, cambiar mentalidad, visión. Entonces, ya se conoce la nueva forma de actuar del gobierno, pero eso no significa que se la haya integrado, que nos hayamos acostumbrado a ella. Entonces hay que hacer una y otra vez estos talleres hasta que ya se establezca esa acción, esa actividad del gobierno por sectores, por regiones, y ya ganar muchísimo en eficiencia y en eficacia en el manejo gubernamental. A las 19 horas estuvimos en la sesión solemne por el 80º aniversario de fundación de la Contraloría General del Estado. Un gran abrazo a todos los funcionarios de la Contraloría, al señor Contralor Carlos Poli, de un partido opositor. Pero nosotros no tenemos miedo que haya un Contralor de un partido opositor. Tenemos miedo que haya un sinvergüenza Contralor con intereses políticos. Y no es el caso del doctor Poli. Y un hombre honrado, opositor, nos hace mucho bien, porque nos va a ayudar a fiscalizar, nos va a ayudar a que haya más transparencia en el quehacer del gobierno. Así que felicitaciones a Contraloría. Estuvo un poco duro en mi discurso, porque con todo respeto tengo que decir que sí me molesta mucho la falta de autocrítica. Ustedes ven cómo yo hacemos mucha autocrítica al gobierno. Esto lo hicimos mal, aquí nos equivocamos, esto hicimos bien, pero pudimos hacerlo mejor. Incluso algunas veces somos muy exigentes con nosotros mismos. Pero sí me molesta, por ejemplo, la prensa, ¿no? Que nunca reconoce nada. Ellos son lo máximo, la garantía, la democracia. Todo el resto estamos equivocados, pero ellos no se equivocan nunca, ¿no? Eso es símbolo de mediocridad. Entonces, en la Contraloría también escuché muchas loas, ¿no? Que somos lo máximo, que no nos equivocamos nunca, que gracias a nosotros se combate la corrupción. Y no es tan cierto. En Contraloría también hay corrupción. Me ha tocado presenciar personalmente. Yo he sido víctima de la corrupción de Contraloría. En el 93, 92, cuando vine al país con todo el entusiasmo, con mi grado de máster, de maestría en economía pura de Bélgica, a trabajar por mi patria. Me podía quedar en Bélgica, mi novia era belga, pero no, hay que regresar por trabajar con la patria. Empecé a trabajar en los proyectos educativos MECVIT, enseguida encontré corrupción y tuve que luchar contra todo el mundo. Me botaron de mi trabajo por negarme a pagar unos contratos ilegales. En Contraloría todo el mundo se lavaba las manos, había un director de responsabilidad que era un gánster, pese a que el informe de Contraloría finalmente me dio toda la razón al decir que ese contrato estaba lleno de anomalías, la contratada no era consultora, no había habido concurso, no calificaba, etcétera. A todo eso, cuando pasó a la Dirección de Responsabilidad de Contraloría, ese sinvergüenza dijo, ni me acuerdo el nombre, que todo había sido errores administrativos y les puso 20.000 sucres de multa. Mientras yo perdí mi trabajo por denunciar la corrupción, me pusieron como 6 juicios penales, tenía que defenderme con mi plata, los otros utilizaban abogados del Estado. No se imaginan cómo es luchar contra la corrupción en este país. Uno ahora, desde la Presidencia de la República, cuando digo hay que luchar contra la corrupción, nos queda hasta bonito, ¿verdad? Lo importante es estar allá donde las papas queman, donde uno arriesga la vida, seguridad económica, familiar, etcétera. Luchar contra la corrupción, gracias a Dios sí lo he hecho, porque no soy ningún incoherente, no es que lo digo ahora como presidente. Siempre, desde el lugar donde he estado, he luchado contra la corrupción, pero quiere decirles que encontré mucha mediocridad, mucho que me importismo, mucha corrupción, también en Contraloría. Y que Contraloría actualmente, uno de los principales problemas para la buena marcha, la eficiencia de administración pública. Porque algunas veces, con buena fe, se ponen una serie de controles, pero previos. ¿Qué es lo que pasa? Que por cada control se crea un nido más de corrupción. Se crean coimas, etc. Entonces hay que cambiar la mentalidad de Contraloría. No tiene que hacer el control previo, que traba todo y a las finales no se hace nada y el país se inmoviliza. No control posterior. Permitir que los ministros hagan contratos, permitir que se tomen decisiones en las empresas públicas y después, ahí sí revisar si un dólar se utilizó mal. Y si se utilizó mal un dólar, 20 centavos, que actúen con todo el rigor de la ley, pero no entorpecer la buena marcha de la administración pública. Hay que cambiar la mentalidad, eso debe estar para los asambleístas, y aquí nos acompaña Mauro Andino, asambleísta por la provincia de Chimborazo. Eso debe estar en la nueva constitución, el concepto de control posterior, no control previo, que lo único que hace, con todas las trabas y controles previos, por supuesto lo de Contraloría tiene asegurado su trabajo, ¿no? Porque controlan todo, pero lo que hace es inmovilizar al país y aumentar la corrupción, porque cada paso, cada trámite tiene una tarifa. Deja cambiar la mentalidad, queridos compañeros de Contraloría, aquellos honestos, de buena voluntad, y por supuesto a combatir la corrupción que también existe en Contraloría. Sepan ustedes que hoy Contraloría hace hasta auditorías de gestión, decidir si una decisión administrativa fue buena o mala en las empresas públicas. ¿Cómo objetivamente se puede juzgar eso? Entonces los administradores de empresas públicas ya no toman decisiones, porque si toman una decisión Y después viene una de Contraloría y dice, no me gustó esta decisión, debió haber sido así. Lo glosan, le ponen multas, etcétera. Mejor la gente dice, no hago nada. Y para el de Contraloría lo más fácil después decir, esto estuvo mal hecho, ¿verdad? Es el perro del hortelano, ni come ni deja comer, ni hace ni deja hacer. Y yo he visto eso en carne propia. Cuando administraba esos proyectos para la educación, 110 millones de dólares, uno tenía que pagarle al BID por no utilizar la plata, y se pagaban centenas de miles de dólares. Entonces había que utilizarla rápido, con eficiencia. Tratamos de avanzar, venía el de Contraloría, usted no puede hacer esto, esto, esto. Usted no puede hacer nada. No haga nada, no se mete en problemas que no son suyos. Como que si la patria no es problema nuestro, ¿verdad? Todavía me da náusea recordar esa mediocridad de esos burócratas. Entonces hay grandes, grandes funcionarios. También encontramos mucha gente honrada en Contraloría, pero no se engañen. Hay que hacer una profunda autocrítica. Como los dije ese día lunes, hay mucha honestidad en Contraloría, pero también hay corrupción. Mucho patriotismo, pero también indolencia. Mucha valentía, pero también cobardía. Entonces, a los compañeros de Contraloría, contamos con ustedes. Contamos para el cambio del país. Un inmenso abrazo, pero hacerse una autocrítica, a cambiar la visión de Contraloría. No por el control se puede parar todo. Hacer ese control ex post o posterior, y sobre todo a luchar contra los malos elementos que sí existen en Contraloría. Verán como mañana la prensa va a sacar, Correa le dijo corruptos a todos los de Contraloría, porque así son, ¿no? Cierta prensa, o sea, les encanta crear el conflicto. Yo no sé qué es lo que buscan, ¿no? Que se caiga el gobierno, que haya una revuelta, que haya muertos, o sea, qué es lo que buscan, meter más periódicos en base al escándalo, pero viven del conflicto. ¿Se acuerdan lo que dije la cadena anterior? Dije textualmente, aquí tengo la traducción textual, con el respeto a los buenos funcionarios que hay en la Cancillería Ecuatoriana, también hay esas momias cocteleras, expertos en coctelitos, en vinos, etcétera, en etiquetas que no sirven para nada. ¿Qué sacaron? Sí leyeron lo que sacaron, ¿no? Correa llama momias cocteleras a los diplomáticos. Y Jorgito Ortiz invitando entrevistados. ¿Y qué opina de que Correa le llamó momia coctelera a todos los diplomáticos? ¿Cómo quisiera ver una muestra de honestidad en la prensa? Y hay un artículo diciendo, Jorge Ortiz, no seas mentiroso. Ya desobedece a tu patrón. No pierdas la dignidad por un mendrugo de pan. Y di la verdad. ¿Cómo quisiera ver esa muestra de honestidad en la prensa ecuatoriana? Pero brillan por su ausencia. ¿Y qué es lo que espera la prensa con esto? ¿Qué es lo que buscan, señores? De cierta prensa, no todos, hay grandes periodistas. Hoy día he conversado largamente con algunos. ¿Pero qué es lo que esperan? O sea, que haya una huelga en Cancillería, que salgan, que haya una revuelta, que haya muertos, sangre, que se caiga el gobierno. Probablemente eso es lo que buscan, ¿verdad? Y al final algún día lo logran. Lo único que han logrado hasta ahora es que ya nadie les crea. Porque uno de los grandes derrotados del 30 de septiembre fue precisamente esa prensa mentirosa que trató de asustar a la gente con la asamblea, trató de promover a ciertos candidatos. ¿Se acuerdan de César Montúfar, Humberto Mata, que a cada rato los entrevistaban y los ponían como los intelectuales posmodernistas, demócratas convencidos, etcétera? Ninguno entró. La gran derrotada del 30 de septiembre fue esa prensa corrupta, mentirosa. Y siguen lo mismo. A la final algún día les funciona. Algún día pueden desestabilizar el gobierno, generar una revuelta, que haya sangre, muertos, etcétera, y puedan vender más periódicos con esa crónica roja. Lo que están logrando hasta ahora es que nadie les crea. Así que muchas gracias. Sigan en su misión, porque eso nos favorece, porque cada día pierden más credibilidad, señores de cierta prensa amarillista, corrupta y empleada de grupos económicos como la banca. Pero verán, mañana Correa llama corruptos a todos los funcionarios de Contraloría. Correa llamó momias cocteleras a todos los diplomáticos. Me encanta armar el conflicto, viven del conflicto. Pero bueno, ya no perdamos más tiempo con cierta prensa. A las 9:30, gentilmente el Cabildo Quiteño, como todos los años, nos dio la serenata quiteña, que es que con las reinas de Quito nos van a visitar al palacio, se hacen algunas presentaciones artísticas. Pero bueno, como al presidente y al equipo de gobierno somos gente muy alegre, nos gustan las peñas, resulta que nos quedamos hasta la 1:00 a.m. No le digan a mi esposa que ni siquiera a qué hora llegué. Creía que venía a trabajar, pero bueno, todo fue en Carondelet, ¿no? En todo caso, nos quedamos guitarreando con, ¿cómo se llamaba el chico? Volvió el guitarrista, Fernando, creo que es Fernando Pacheco, extraordinario guitarrista. Un inmenso abrazo, Fernando. Y a las reinas de Quito, ¿verdad? También un inmenso abrazo. Por si acaso, yo estoy contra los reinados, siempre lo he dicho, ¿verdad? Pero contra el concepto. Pero ahí creo que, por ejemplo, las reinas de Quito son excelentes chicas y mejor hay grandes chicas en esos concursos, pero en el concepto no estoy muy de acuerdo, con todo respeto. En todo caso, una felicitación a María Cristina de la Paz Burdeo, reina de Quito, y muchas gracias por la peña y los lindos momentos que pasamos juntos en Carondelet. El martes a las 8 de la mañana tuvimos el taller de revisión, el taller para la estrategia, este fue para la reforma tributaria. También nos pasamos todo el día martes de 8 de la mañana a 8 de la noche, ahí sí en Hostería La Guardia de Puembo, y un inmenso saludo también a la Hostería, nos trataron muy bien, afinando la reforma tributaria, que va a ser una de las primeras leyes que mandemos a la Asamblea. Primero, la ley de seguridad vial, como lo ofrecimos, y después la reforma tributaria. Una reforma tributaria que cambiará la estructura tributaria de este país, que es tremendamente injusta. Por ejemplo, una estructura sana es que el que más gane, más pague, ¿verdad? Aquí hay muchos impuestos que hacen que los más pobres paguen más. Entonces, verán que nos van a acusar de comunistas, de todo, ¿no? Y un paso atrás, esto es para que los más ricos, los que más tienen, paguen más. Por ejemplo, se aumenta el impuesto a las herencias. Esa es la gran diferencia entre una democracia y una aristocracia. Democracia es que todos partimos de igualdad de condiciones, igualdad de oportunidades, lo cual es inexistente en este país. Igualdad de oportunidades. La igualdad de oportunidades significa educación buena para todos, salud buena para todos, crédito, etc. Pero no solo eso. De repente recibo de mi papá 3 millones de dólares. Entonces, eso ya es una aristocracia. Entonces, la gente que recibe más platita tendrá que pagar más impuestos. Verán que no dicen hasta comunista. Vaya, vean cuántos son los impuestos por herencias en Estados Unidos, en Europa, etc. Llegan hasta el 75%. Nuestra propuesta es mucho menos. Entonces, hay algunas otras impuestos muy interesantes y otras cosas que se eliminan. Se eliminan todas las tasas, contribuciones especiales. Y cuidado, aquí lo repito, en campaña nosotros ofrecimos reducir el IVA del 12 al 10%. Y lo íbamos a cumplir, ustedes saben que somos cumplidores. Pero se ha hecho un profundo análisis, tampoco somos insensatos. Se ha hecho un profundo análisis. Ya revisamos la experiencia de cuando el IVA se redujo del 14 al 12%, no se redujeron los precios. Las empresas mantuvieron los precios al mismo nivel, es decir, los pobres, los consumidores, los ciudadanos no se beneficiaron y acumularon más ciertas empresas. Entonces no tenía el efecto redistributivo que buscábamos. No solo eso, prácticamente todos los bienes de la canasta básica ya están exonerados de IVA. Para los más pobres que compran la canasta básica de consumo, prácticamente la medida tenía muy poca incidencia. Y descubrimos otro impuesto absolutamente irracional que perjudica mucho más a los pobres, que es el impuesto del 15% de consumos especiales a las llamadas telefónicas fijas y celulares. ¿Se imaginan ustedes? Cuando hacen una llamada, tienen que pagar 15% porque han creído que eso es un consumo especial. Cuando las llamadas telefónicas es una necesidad, incluso las celulares, ¿verdad? Entonces, en lugar de reducir el IVA del 12 al 10% con la comprensión del pueblo ecuatoriano, vamos a eliminar ese 15% de impuesto a consumos especiales en telefonía fija y en telefonía celular, que significa más de 200 millones de dólares anuales que tenían que pagar los usuarios de telefonía. Entonces, en lugar de reducir el IVA, insisto, en función de varios estudios y varias reflexiones, vamos a eliminar ese 15% a consumos especiales de telefonía fija, telefonía celular, que tiene mucho más impacto beneficioso para las clases más populares. La reducción del IVA no tenía ese impacto. Entonces, recuerden, en lugar de reducir el IVA del 2 al 10%, vamos a eliminar ese 15% de consumos especiales en llamadas telefónicas fijas y llamadas telefónicas celulares. La reforma tributaria es mucho más allá. Hay impuesto a las tierras para evitar los latifundios, adecuado, técnicamente diseñado. Hay impuesto a la salida de divisas, aumenta el impuesto a la renta de las personas más ricas, pero también, cuidado, se puede deducir ahora del impuesto los gastos en salud, de educación, hasta cierto monto, obviamente, pero se puede deducir. Es decir, se está haciendo un sistema mucho más justo. Antes no se deducía, antes usted ganaba 10 mil dólares, tenía que pagar tanto de impuesto. Y, por ejemplo, podía tener 10 hijos, gastarse todos los 10 mil dólares en educación, en salud, pero tenía que pagar lo mismo que un soltero que ganaba 10 mil dólares. Absurdo, ¿verdad? Por esos gastos pueden ser deducibles. Pero, por otro lado, también le vamos a poner impuestos a las escuelas y colegios que cobren más de 5 mil dólares anuales. Es decir, esa es la fracción básica, se llama en nuestro sistema impositivo. Esto significa un año de consumo de canasta básica, más o menos, ¿no? O sea, sería la canasta básica accede. La canasta básica para una familia en un año, unos $5,000 cuesta esa canasta básica, anual. Entonces, eso se llama la fracción básica. Los colegios que cobren más de esos $5,000 tendrán que pagar IVA y tendrán que pagar ICE. Nadie se engaña. Esa gente, esos colegios de lujo de $800,000, ya no están pagando por educación, sino por el intríngulo social. Y no significa que le estamos poniendo impuestos a la educación. No, le estamos poniendo impuestos a los centros educativos de lujo, que son como esos clubes de lujo, ¿verdad? O sea, que si quieren pertenecer a esos clubes de lujo, perfecto, pero que colaboren para la educación pública, colaboren para los más pobres, compañeros. Eso es justicia social, eso es redistribución. Por supuesto, la mala fe de cierta prensa, nuevamente, cuando yo dije esto, esas escuelas de $800, $1,000, ya no se paga por la educación, sino por la intríngulis social y por casar bien a los hijos, ¿qué publicaron? Correa dice que los padres que envían a sus hijos a escuelas privadas es para casarlos bien. Cuando yo también envío a mis hijos a escuelas privadas, ¿por qué? Porque hablan francés en casa, mi esposa habla francés y los manda al liceo francés. Pero fíjense la mala fe, yo nunca dije eso. Yo creo en la educación privada, por ejemplo, que el padre puede escoger si lo manda a una escuela católica, evangélica, aprender alemán, aprender francés, pero hasta cierto límite. Pero ya cuando se cobran $800 mensuales, nadie se engaña. No están pagando por la educación, sino por el intríngulis social. Eso hemos dicho. ¿Pero qué sacó la prensa? Correa dice que le mandan los padres a las escuelas privadas para casarlos bien. Y esos padres de clase media, incluso media alta, mandan a sus hijos a escuelas de $200 mensuales, $300 mensuales, incluso $400 mensuales, no tienen nada que hacer. Se va a poner el impuesto a esas 5 o 6 escuelas del país que en verdad cobran por la intríngulis social. Ahora, yo conozco casos clamorosos en Quito, por ejemplo, cuando ni siquiera estaba acabada de construir la escuela, se pudieron matar los niños y las peluconas se peleaban para mandar a sus hijos a la nueva escuela, que era la escuela de moda. He sido profesor universitario, ¿verdad? Recibo esos chicos. Recibo las biografías que escriben. Créanme que son semianalfabetos. Al menos en español no saben escribir. No sé si en inglés. Entonces, claramente no se está pagando por la educación. Son clubes sociales disfrazados de colegios y tendrán que contribuir para el desarrollo nacional. Bien. Entonces, nos pasamos todo el día martes en ese taller. El día miércoles empezamos a las 8 de la mañana con la presentación. También fuimos a un taller a Puembo para el plan estratégico para el Sistema Nacional de Salud. Recuerden ustedes, no me cansaré de repetirlo, para la memoria es frágil, llegamos al poder el 15 de enero, el 30 de enero ya había que presentar el presupuesto, es decir, presentamos un presupuesto, recibimos un presupuesto prácticamente hecho por el anterior gobierno, recibimos $1,200 millones en atrasos, recibimos subcentros, hospitales que atendían en consulta externa de 8 a 12, que cobraban hasta $5 por esa consulta, que de acuerdo a la Constitución debía ser gratuita, hospitales destruidos, sin equipo, sin medicina, las farmacias, etcétera. Declaramos emergencia, sector salud, lo hemos hecho bastante bien, se duplicó hasta triplicó la atención en esos subcentros, en esos hospitales, se contrató cerca de 2.800 profesionales de salud, ya para el próximo año tenemos 4.000 plazas permanentes en salud, ya nos están llegando los equipos, lo que pasa es que los trámites son engorrosísimos, las licitaciones, etcétera, nos están llegando varios tomógrafos, equipos quirúrgicos, etcétera, en febrero nos llegan 160, 180 ambulancias, se equiparon con medicinas, la farmacia, por supuesto, falta mucho por hacer. Y la mala fe siempre ve lo que falta por hacer, no lo que se ha hecho. Pero pregunten, por ejemplo, Pelileo, el nuevo hospital, cuánto tiempo estuvo construyéndose y ya lo acabamos este gobierno. O en San Lorenzo, la nueva ala del hospital, y tantos otros hospitales que se están construyendo en el país o mejorando. Pero siempre habrá un hospital que todavía falte mejorar. Y ese seguramente es el que va a sacar cierta prensa y los politiqueros de siempre. En todo caso, se avanzó bastante en salud, pero apagando incendios. Mejor parar, mejor dicho, continuar con el mismo ritmo, pero planificar a mediano a largo plazo, y precisamente para eso fue este taller. Entonces, estamos haciendo la planificación, la articulación, tiene que estar articulada el sistema de salud del Ministerio de Salud Pública, de la Seguridad Social, de las Fuerzas Armadas, de la Policía, de estas fundaciones que hacen, contribuyen al país, de beneficencia, solca, pero que no pueden tener una ley para ellos, para una fundación, una ley, se imagina, que reciben un impuesto, no rinden cuenta a nadie. Por favor, esa plata la debe administrar el Ministerio de Salud, que es el rector, le duela a quien le duela, es el rector de la salud nacional. Y por supuesto, de ahí vamos a apoyar a esas fundaciones sin fines de lucro que contribuyen con la salud nacional, contribuyen con esta misión del Estado. pero deben contribuir articuladamente, que no se crean islas privilegiadas. Por ahí escuché al director de la Junta de Beneficencia: en la Junta no vamos a permitir que entre ningún miembro del gobierno porque se politiza. ¿Y este señor para poner dos condiciones si viven de la plata del gobierno? La Junta de Beneficencia se supone que sale de los bolsillos de estos señores, no sáquenle en dos reales. Todo es la Lotería Nacional, el cobre en los propios hospitales que nadie regula y 11 millones, algo así, de impuestos. Entonces, por favor, eso se tiene que organizar. Si quieren tener ONG, pongan de su plata. Si el Estado va a poner, se tendrán que articular con las políticas nacionales de salud. Aquí va a mandar el país, el gobierno nacional, elegido democráticamente en unos 3 o 4 pelucones, señora. ¿Ok? En todo caso, todo ese sistema de salud hay que articularlo. Hay que redefinir adecuadamente qué seguridad social necesitamos, queremos. Hoy el seguro social es todólogo, pero atiende una mínima parte de la fuerza laboral. Da salud, tiene seguro social campesino, tiene prestaciones jubilares, hace inversiones, pero solo para una mínima parte de la fuerza laboral. Choferes, pescadores artesanales, pequeños comerciantes, todos son fuerza laboral y no están afiliados a la seguridad social. Incluso un correcto concepto de seguridad social es que también los discapacitados estén protegidos por esa seguridad social. Y no solo eso, es incluso cuestionable a nivel constitucional que haya dos sistemas de salud pública, porque el IES es público, ¿eh? El sistema de salud general para los mortales normales y un sistema de salud para la fuerza laboral. Eso es bien cuestionable. Entonces habrá que pensar para la Asamblea qué seguridad queremos. Seguridad social, más que el Instituto de Seguridad Social, que yo sé que ha funcionado terriblemente mal, quiero decirles que es autónomo, no depende del gobierno central. Gente que dice, el gobierno no hace nada para atención de seguro social, es autónomo por ley. Yo no puedo ordenar, hagan esto. Hace 2 meses les presenté un PhD en administración para que ayuden a administración del seguro. Todavía están peleándose, negociando, etcétera, para ver si lo nombran. ¿Ya qué se puede hacer? Se requiere un cambio de ley ahí. Seamos sensatos, ¿eh? Pero esas son las trampas para hacer fracasar a los gobiernos. La pésima atención del seguro la presentan los medios de comunicación y perfecto que la presenten, pero ¿qué es lo que creemos nosotros? El gobierno no se preocupa. El 10, señores, es autónomo. Yo no mando en el 10. Tengo un representante entre 3 que dirigen el 10. Se ponen de acuerdo el representante de los empleados. Y el representante de los empleadores bloquean todo. Me insisto, hace casi 2 meses tratamos de poner un nuevo administrador y todavía no lo hemos logrado. Necesito un cambio de ley para ser mucho más eficiente ese instituto. Pero no hay que buscar solo hacer más eficiente al Instituto de Seguridad Social, sino repensar la seguridad social en el Ecuador, ¿verdad? Y habría que ver si a lo que limitamos esa seguridad social es a dar prestaciones adecuadamente, buenas pensiones jubilares a tiempo, se cae a las colas que siempre vemos. Que la cartera del 10, que es inmensa, hoy tiene como 1.600 millones depositados en el Banco Central con un rendimiento pésimo, 2-3%. Creemos el banco del afiliado, se lo demos a una administración internacional, eso lo manejen expertos internacionales y le saquen el máximo provecho, rendimientos de 8-9%, que con eso se financia el desarrollo del país, la refinería, las hidroeléctricas, que son los negocios más rentables, porque ya saltarán los que dicen, no es rentable, es riesgoso, ¿por qué? Porque quieren esos negocios para ellos, no se dejen engañar. Y la parte de salud, que le cuesta al 10 460 millones de dólares anuales, y hoy esos hospitales de seguro social están, esos hayan sido manipulados por Sociedad Patriótica. Ya Gilmar Gutiérrez está haciendo presión en la Asamblea, va a llevar a las madres de los señores detenidos, de los jóvenes, etcétera, a que hagan huelga de hambre en la Asamblea. Señoras, me duele en el alma, si quieren las acompaño en la huelga de hambre, pero ustedes sabían, ustedes debieron decirle a sus hijos que sabotear pozos petroleros, bajar la producción en 36 mil barriles y quitarle el pan de la boca a nuestros niños, a educación, salud, etcétera. Que dinamitazos, que disparar contra la fuerza pública era un delito. Y ya es muy tarde. Ya es muy tarde, señores. Debieron, ya no ahora, reclamar para que liberen a sus hijos. Debieron reclamarle a sus hijos para que no sean insensatos. Quiero decirle muy claro al país. Sé que hay presiones en la Asamblea Nacional Constituyente. Sé incluso que asambleístas de Alianza País se han dejado influenciar, se han dejado afectar por estas imágenes, por esta desinformación. Pero si se declara una amnistía para esos presos, renuncio a la presidencia, señores. No voy a permitir que en este país siga la impunidad, no voy a permitir que siga el mismo cuento de siempre. Cualquier irresponsable hace cualquier cosa y después se lo suelta. me voy a mi casa, pero esa gente será juzgada de acuerdo a la ley. Y un llamado fraternal, Mauro, y a todos los compañeros asambleístas, no caigan en esta trampa. Un mediocre mentiroso como Gilmar Gutiérrez no puede imponernos la agenda en Asamblea Nacional Constituyente. El rato en que la Asamblea Nacional Constituyente se ponga a tratar cada cosa que hace el gobierno, ahora el paro en Orellana, más tarde si hay paro en otro lugar, más tarde las mineras, etcétera, no haremos lo que nos mandó el pueblo ecuatoriano, que es la reforma institucional del país y una nueva constitución. No podemos ser tan ingenuos en caer en esas trampas. Peor si vienen pues de sociedad patriótica, gente que no tiene ninguna calidad moral y que probablemente es la que está motivando las acciones de violencia en Amazonía ecuatoriana. Entonces, a mis hermanos asambleístas, no caigan en esa trampa. Si se ponen a evaluar cada paro, cada bloqueo de carretera, cada acción del gobierno, nos van a hacer perder el tiempo. Y con, de la manera más humilde, pero más sincera y más convencida, ustedes, como por ahí ha habido algunas intentonas, declaran amnistía a las personas que están presas por sabotaje y los actos criminales. Muy bien, me voy a la casa, nombren otro presidente que siga con la alcahuetería de siempre, porque yo no me prestaré para que el país siga en la misma anarquía que nos ha hecho tanto daño, compatriotas. Después me reuní con el procurador, doctor Javier Garaycoa, para ver los abogados en el caso Occidente, Alicite Oriente, le estamos dando un seguimiento muy, muy cercano. Después, a las 5 de la tarde tuvimos reunión con todo el equipo financiero para ya establecer la estrategia de los bancos. Vamos a dejar que pase diciembre, pero en enero habrá las medidas y se bajará la tasa de interés. Palabra de gallero, compañero. Se les bajará la tasa de interés. Por si acaso, revisen, y ojalá que la prensa revise, ¿eh? Revisen las grabaciones que decía el presidente de la Federación de Bancos y toda esa asociación, ¿cómo se llamará? ¿Ya? Que no podían bajar la tasa de interés por la serie de impuestos y contribuciones que había. Hoy le hemos dicho, eliminamos todo eso. Y dicen, no, es que eso tiene una repercusión muy pequeña y de todos modos no se pueden bajar las tasas de interés. ¿Saben cuál es el problema de las altas tasas de interés? Ineficiencia de los bancos, incompetencia. Estos que se llenan la boca dándonos cátedra de moral, buenas costumbres políticas y económicas, son tremendamente ineficientes los bancos. Por cada punto de eficiencia que mejoren los bancos, la tasa de interés podrá bajar 3 puntos. Pero si no hay alguien que los presione, no van a bajar nunca, no van a mejorar nunca la eficiencia. No ven que así están más prósperos que nunca. Entonces, vamos a empezar obligando a bajar la tasa de interés, lo cual les obligará a mejorar eficiencia. Pero que nadie se engañe. Las altas tasas de interés del país no es como nos querían decir estos señores, que los impuestos, que las contribuciones, ya lo reconocieron, que no es por eso. No es el riesgo país, ese es otro absurdo. El riesgo país, por el contrario, debería significar que a los que depositamos nuestra plata nos paguen más. Y nos pagan una miseria por nuestros ahorros, ¿verdad? Y nos sacan la cabeza con los créditos. Eso es otro cuento. Es ineficiencia de la banca pura y simple. Tenemos la banca más ineficiente de Latinoamérica. Y estos señores son los que nos han dominado los últimos 20 años y de ahí han salido los ministros de Economía y nos dan cátedra de moral y buenas costumbres. Se les acabó la fiesta. En enero regularemos las tasas de interés y tendrán que ser más eficientes los bancos porque no permitiremos que se les siga sacando la cabeza al pueblo ecuatoriano. Bueno, a las 5:30 me reuní con la señora Loti Andrade y 3 o 4 compañeros más, presidente de la Asociación de Funcionarios del Servicio Exterior, para decirle, porque muy valientemente la señora, muy respetuosamente también, mandó una comunicación diciendo que ellos no eran momias cocteleras, que hay gente muy sacrificada, que nunca hemos negado, ¿verdad? Entonces me aclaré y le dije, compañera, usted escuchó mis palabras. Ella dijo que sí, los otros 3 o 4 ninguno había escuchado. No crea en lo que dice la prensa. Cierta prensa es mala fe. Yo digo, hay buenos funcionarios, pero también hay las momias cocteleras. Correa llamó a los diplomáticos momias cocteleras. No crean en la prensa, compañero. Esta prensa juega su propio partido, tiene sus propios intereses. Estaría contenta si se cae el gobierno. Si hay una revolución sangrienta, no hay que venderán más periódicos. Sacarán en primera página los muertos, la sangre, y lucrarán con eso. Eso es lo que buscan. Entonces, no crean en esta prensa. Cuando dicen Correa dijo esto, traten de ir a la grabación y ver qué en verdad dije. Entonces les expliqué con todo cariño, porque yo estimo mucho a todos los servidores públicos, que no es cierto. Que hay grandes funcionarios en el servicio exterior y muchos amigos míos, muchos que están trabajando conmigo, pero también hay de los otros, eso es innegable, y les di algunos ejemplos. Yo personalmente he vivido en el exterior y he sido víctima de la pésima atención en las embajadas y consulados. Me acuerdo alguna vez, yo estudiaba en Urbana-Champaign, a 120 millas de Chicago, al sur de Chicago, y en Chicago estaba el consulado ecuatoriano. Fui con mi, necesitaba refrendar mi diploma de colegio, me parece, en el Ministerio de Relaciones Exteriores del país. Fui al consulado y le dije: señor, necesito que el ministerio, que me refrenden este diploma. ¿Sabe lo que me dice ese cónsul? Entonces envío a la Cancillería en Quito: señores, ustedes son Cancillería. Ah, es que no hacemos estos trámites. Pero aunque sea den el servicio de coger el diploma, cóbreme lo que haya que cobrar, 40, 50 dólares, enviarlo a Quito y regresarlo. Yo llevo 3 años, 4 años viviendo aquí, soy de Guayaquil. ¿Cómo rayos lo mando a Quito? Ah, no, en Guayaquil también tenemos entonces sede y también se lo puede mandar a Guayaquil. Esa fue la respuesta, ¿no? Cuando ellos deberían prestar el servicio. Me pregunto, si hubiera sido alguien de Alausí, algún compañero indígena, que necesitaba refrendar el diploma, ¿cómo lo hacía? Si no tenía nadie en Quito y Guayaquil. Entonces, yo he sido víctima de esas momias cocteleras. A mí no me van a convencer de lo contrario. Hay consulados que trabajan hasta las 2 de la tarde, atendían 3 horas, le decían a la gente: vuelva después de 15 días. Me acuerdo cuando los 2 años y medio que estuve en Lovaina, Bruselas, capital de Europa, no hubo en los 2 años y medio agregado comercial titular, y hubo ahí un incompetente de Cancillería, un señor Mantilla, mentirosísimo, que engañaba a todo el mundo, que se pasaba paseando, etcétera. No, no me van a convencer de lo contrario, y ellos lo saben. Sepan ustedes que también que en Cancillería se trabajaba solo 7 horas y media, porque el horario era, por decir algo, de 8 a 4, de 8 y media a 4 y media, pero media hora lunch, que no era descontada de la jornada de trabajo. Señores, esa media hora de lunch es aparte. Aparte de eso, hay que trabajar 8 horas. ¿Cuánto demoran los trámites de nacionalización, los trámites para visas? Por eso ya tiene instrucciones claras la nueva ministra de Relaciones Exteriores. No me van a engañar. Cuando asumí, cuando gané las elecciones, no se imaginan el vía crucis, totalmente solo, ¿no? Hay todo un departamento de protocolo en Cancillería, pero prácticamente solo estábamos haciendo invitaciones, etcétera, el presidente electo del país, sin casi apoyo, ¿verdad? Y cómo tenía esa gente su propia agenda, sus propios esquemas, etcétera. Entonces no me van a convencer que no hay momias cocteleras. Otra cosa es la barbaridad de decir que todos son momias cocteleras. Hay grandes funcionarios, a los que estimo muchísimo, incluso entre los viejos funcionarios, como el embajador Horacio Sevilla, nuestro embajador en Alemania, y eso es lo que he dicho. Cuando se pierde la capacidad autocrítica y se niega la realidad, no progresamos, porque no corregimos errores. Entonces reconozcamos desde la Cancillería mismo que hay grandes funcionarios, pero también hay de los otros. A los grandes funcionarios hay que apoyarlos, y a los otros hay que sancionarlos y, si es posible, apartarlos. Entonces, se le explicó todo eso a Loti Andrade, quien goza de mi estimación, porque a mí me gusta la gente valiente. Dignamente salió a defender, si usted quiere, el prestigio de los funcionarios del Servicio Exterior, al cual yo nunca atenté. Yo he dicho que hay grandes funcionarios y hay de las momias cocteleras. Lo que pasa es que la prensa malsana, la de siempre, Jorgito Ortiz, ustedes saben, pues ese señor se muerde la lengua y se envenena. Bueno, entonces, que le hemos dicho momias cocteleras a todos los diplomáticos, ¿verdad? Pobre hombre, créame que da pena, porque uno debe tener algo de dignidad, ¿verdad? Pero hay gente que hace cualquier cosa por un mendrugo de pan, pues su patrón de los banqueros le dice: diga esto, y el pobre hombre, como títere, como marioneta, lo repite, ¿no? Hay gente que hace cualquier cosa por un mendrugo de pan. Créame que a mí no me da rabia, me da pena, pobrecito. Jorgito, no te preocupes, cuando te voten tus patrones banqueros, hasta te podemos dar un puestito por ahí de mensajero, recadero, porque eso lo hace muy bien. Bien. Y luego tuvimos precisamente una reunión de trabajo para tratar sobre la problemática del Seguro Social, que, estrictamente hablando, ustedes saben que mi estilo no es rehuir responsabilidades. No es responsabilidad del gobierno central, es un ente autónomo, pero nos sentimos responsables. Entonces, ya estamos buscando un equipo para enviar al Seguro Social, ver cómo lo enviamos. Le insisto, yo no es que puedo, yo al único que nombro es al representante del presidente, que es presidente del directorio, pero son 2 más del directorio. Y si entre los 3 no se puede, si 2... están contra el gobierno, no podemos hacer nada. Y eso es lo que ha pasado, ¿verdad? Pero ya vamos a ver cómo remediamos esa situación, que es escandalosa: el Seguro Social, el mal servicio, etcétera. Bueno, el día jueves fue fiesta de Quito. En Quito hubo vacaciones, no en el resto del país. Se dijo durante la semana que se trabajaría de lunes a miércoles y el viernes, que la fiesta es solo el jueves, porque los funcionarios públicos en Quito, yo lo he vivido, yo he sido funcionario público, están acostumbrados que fiesta de Quito, toda la semana vacaciones, ¿verdad? Al mediodía se van a los toros, se suspende la atención a las 2 de la tarde y de ahí el campeonato de 40, después el baile por la fiesta de Quito. Entonces se les dijo muy claramente que el horario, lunes, martes, miércoles y viernes, era exactamente el mismo, jornada completa, que cualquier ciudadano, si decía, atención hasta las 5 de la tarde, día miércoles 5 de diciembre, si iba cuarto para 5, tenía derecho a ser atendido. Lo hemos vivido en carne propia. Muchas veces de Guayaquil teníamos que venir para hacer un trámite en Procuraduría, Fiscalía, Contraloría. Cerraban las puertas a fiesta de Quito el día anterior. Entonces creo que se disminuyó muchísimo, con ese mensaje muy claro, este año esos abusos a los ciudadanos. Nadie desmerece la fiesta de Quito, por ahí hubo alguien que dijo, no le da importancia a la fiesta de Quito. Por supuesto que le da importancia a la fiesta de Quito, pero también le da importancia a los derechos de ciudadanos. Y perdóneme, hay varias formas de robar. No trabajar la jornada completa cuando nos paga el pueblo ecuatoriano es una forma de corrupción, es una forma de robar el dinero a los ciudadanos. Así que nosotros tenemos que trabajar tiempo completo, servidores públicos, y tan solo descansar estrictamente el día que es la fiesta, compatriotas. Entonces, de todo modo, a las 5 de la tarde participamos en la sesión solemne conmemorativa por los 473 años de fundación de Quito, fundación española. Recuerden que Quito existía mucho antes. Un gran saludo al señor alcalde de la ciudad de Quito y felicitaciones, porque creo que las fiestas estuvieron muy bien. Quiero ratificar lo que dije en esa reunión, en esa sesión solemne. Personalmente yo aprecio muchísimo al alcalde Paco Moncayo, y más por ser alcalde de la capital, por ser un héroe del CENEPA. Eso jamás debemos olvidar. Jamás debemos olvidarnos de nuestros héroes. Y el CENEPA fue una de las páginas más gloriosas de la historia ecuatoriana. Tenemos diferentes puntos de vista, por ejemplo, en el asunto aeropuerto, ¿ya? Pero eso de ninguna manera desmerece el aprecio que le tenemos al alcalde de Quito, y de ninguna manera niega la extraordinaria gestión y labor que ha hecho el municipio de Quito en estos últimos 7 años. Pero en esos aeropuertos no estamos de acuerdo. Recuerden, hay problemas con el aeropuerto de Guayaquil, que se fueron a manos privadas y el Estado no recibe 2 reales, y lo maneja una corporación aeroportuaria de Guayaquil. Fundación privada maneja el aeropuerto que era de todos los ecuatorianos, que costó más de 200 millones de dólares. Y no solo eso, por ahí, ¿quién es el gerente, presidente? Eso es otro pelucón, Romero, creo que, ¿cómo se llama? ¿Nicolás Romero? Santer, vayan cuánto gana ese tipo. Se da el lujo de insultar al gobierno, de sacarnos propaganda que somos mentirosos. Eso también haremos en enero, eliminaremos todas esas fundaciones, porque ya basta de tanta fundación privada manejando fondos públicos, señores. Ya basta. Y eso nos va a abrir otros grandes frentes de lucha. Esperamos el apoyo de todo el pueblo ecuatoriano en esos autoridades locales sensatas, ¿verdad? Entonces, hay problemas con el aeropuerto de Guayaquil, pero también hay problemas con el aeropuerto de Quito. Es un proyecto de 600 millones de dólares, donde el Estado da 200 millones, el concesionario que se lleva la obra por 30 años da 74 millones, y el resto son préstamos pagados con el propio proyecto. Es decir, en definitiva, el concesionario poniendo 74 millones se nos lleva un aeropuerto que va a costar 600 millones, un absurdo. Entonces le dije al alcalde, vea, yo le doy los 74 millones, que el aeropuerto sea el municipio y nos paga todo lo que corresponde al Estado. Por supuesto, los titulares de los periódicos fueron, Correo ofrece plata para Quito, lo cual no es mi estilo. Ustedes saben, los alcaldes que me conocen saben que no es mi estilo ir a una sesión solemne e ir con el cheque. Eso me parece vergonzoso, jamás hacemos eso. Pero esa fue una propuesta clara para decirle que hay una alternativa mucho más eficiente en beneficio de Quito y de todo el pueblo ecuatoriano, ¿verdad? Pero, independientemente de esos puntos divergentes que tenemos en el aeropuerto de Quito, pues nuestra estimación por el alcalde Moncayo sigue intacta y es muy alta. Así como por el alcalde Nebot, dicho sea de paso, nadie puede negar que es un excelente alcalde. Lastimosamente ha estado acostumbrado a ser el rey de la fiesta, pues se le acabó la fiesta el 15 de enero. Ha estado acostumbrado a manejar comisión de tránsito, policía metropolitana, policía nacional, porque los comandantes de policía del Guaya no se le cuadraban al gobernador, se le cuadraban a Nebot. Sepan que hay una corporación de policía, ¿cómo se llama la de policía? Conversión de Seguridad Nacional Ciudadana del municipio de Guayaquil, otra fundación privada a la cual el Estado le tiene que dar plata para que compre patrulleros a la policía, pero los patrulleros son de la corporación. ¿Me explico? Esas barbaridades no se pueden seguir manteniendo. Entonces, estaba acostumbrado a manejar sin lógica ni concierto, con poderes absolutos, la provincia y básicamente Guayaquil, y no entienden que el 15 de enero cambió la historia. Ya hay gobierno y aquí se hará respetar las leyes, la constitución y sobre todo el beneficio de todos los ecuatorianos y ecuatorianas, no el beneficio de ciertas ciudades y de ciertos grupos de esas ciudades, porque ni siquiera se benefician todos los guayaquileños de ciertas políticas que se aplican. En todo caso, es innegable que el alcalde Nebot también es un gran alcalde, ¿no? pero se cree con derecho a prohibir el paso de los buses por un puente construido con plata de todos los ecuatorianos. Entonces, que se ubique un poquito, ¿no? Él manda en su cantón. A nivel de país, manda el presidente de la República, que se ubique un poquito. Y mandar en su cantón no significa que pueda hacer lo que le da la gana, porque ese es otro de los cuentos que lo repiten los medios de comunicación. Que el tránsito y las vías es potestad, competencia municipal. Claro, pero hasta cierto límite. Imagínense que digan que los indígenas no puedan pasear por 9 de octubre. Eso atenta pues contra derechos humanos, contra derechos constitucionales. Entonces, porque ellos ordenan las vías, hay que dejar que hagan eso. Entonces, ¿qué pasa? Hay puente que nos costó 120 millones, 140 millones de dólares. 800 metros de calle del municipio y el terminal terrestre que también lo construimos los ecuatorianos. Se le ocurrió al alcalde que hay congestión, no deja pasar los buses, queda totalmente inutilizado el puente de la Unidad Nacional. Más encima el absurdo, si hay congestión, se impide el paso de los carros particulares, pues no del transporte masivo. Eso atenta contra derechos humanos, derechos constitucionales y el sentido común. Entonces nadie niega que los municipios tienen la potestad, la capacidad, la competencia de ordenar el tránsito y las vías dentro de sus cantones, pero no por eso pueden atropellar derechos humanos, derechos constitucionales y principios obvios. No por eso pueden pretender desperdiciar o hacer que obras que nos han costado a todos los ecuatorianos solo sirvan para los pelucones que van en sus carritos 4x4. Les di un ejemplo alguna vez, se lo repito. Si al alcalde de Esmeralda se le ocurre que no pueden circular tanqueros en el cantón Esmeralda, nos quedamos sin gasolina porque la refinería está en Esmeralda. Si al alcalde de Guayaquil se le ocurre que el puente internacional es una sola vía, los que salen del Ecuador no pueden volver porque cometerían una infracción. Son absurdos. O sea, esas ordenanzas municipales, competencias municipales, deben estar sometidas a principios fundamentales. No es que la ley de la selva y el alcalde pueda hacer ahí lo que le dé la gana. El alcalde no va a estar acostumbrado a eso. Entienda que el 15 de enero se acabó la fiesta. Eso es lo que no entiende todavía. Bueno, y el día viernes empezamos nuestro periplo hasta Alausí. Primero llegamos a Texán, nos atrasamos un poco por mal tiempo, vinimos en helicóptero, tuvimos que dar la vuelta al Pichincha, llegamos con una hora de retraso. En Texán nos recibió con mucho cariño la población, fuimos a coger el ferrocarril, les insisto, fue tremendamente emocionante, sobre todo para mí, porque vinculo el ferrocarril, las locomotoras de motor con los momentos más felices de mi juventud y de mi niñez. Y llegamos a Alausí aproximadamente a las 12 del día, donde también la población ha hecho una fiesta, toda la ciudad está embanderada, nos recibieron con tanto cariño. Muchas gracias a la UCI del Alma. Estamos cumpliendo nuestro deber, ¿no? No hay nada que agradecer, somos nosotros los que les agradecemos por el cariño demostrado. A las 12 en principio, nos demoramos un poco más, fue la posesión de la nueva ministra de Relaciones Exteriores, Marisabel Salvador. Un gran abrazo a María Fernanda, que se sacrificó muchísimo por la patria, incluso quebrantó su salud por el país. Hizo una gran labor a nivel de política exterior, presencia del Ecuador nuevamente en el concierto internacional. Falta hacer mucho en cuanto a eficiencia al interior de Cancillería, acelerar trámites de naturalización, visas, trámites en general, una cultura de servicio a los ciudadanos. Y falta mucho por hacer todavía en esa visión comercial. Tenemos que fortalecer embajadas, oficinas comerciales, con gente técnica, que abra mercados para el país. Pero ese es un cambio cultural radical en la Cancillería, porque han estado preparados para otra clase de relaciones, ¿no? Relaciones diplomáticas, etcétera, pero no para esa actividad comercial. Y hoy es necesario que nuestra Cancillería tenga esa visión comercial. Tenemos que conquistar mercados para el país. Entonces, son los grandes desafíos de María Isabel. Felicitaciones a María Isabel y a la distancia un gran abrazo a María Fernanda. Y empezamos, pues, a eso de la 1 de la tarde, el gabinete en Alausí, nos quedamos hasta las 8:30 trabajando, donde fuimos a la Noche Artística Cultural Chimboracense, extraordinaria, extraordinaria demostración de belleza, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias al gobernador del Chimborazo, al alcalde de Alausí y a todas las personas que participaron, los grupos de danza de la universidad, los grupos de educación bilingüe, los maestros de la UNE retirados, las personas de la tercera edad del IES, fue una velada muy bonita. Hoy, como ya les dije, a las 6 de la mañana pues salimos a bicicletear un poco, avanzamos hasta Sibambe. A las 8, en verdad yo llegué un poquito tarde, porque es difícil, el tiempo ya no es de uno, ¿verdad? Fuimos a Sibambe, nos brindaron piña, etcétera. Primero, estábamos saliendo un poquito tarde, en verdad, porque ando medio mal de la garganta y me costó despertarme, 6:10, 6:15. Y salíamos y llegaba la banda municipal a darnos sereno, ¿no? dos canciones ahí, entonces ya salimos como 6:25, ¿no? Ya 25 minutos de retraso. fuimos a Tacibambe, ya íbamos a volver, no, que tome piña, presidente, nos regala, hasta pelar la piña, comerla, etcétera, 10 minutos más. Llegamos a desayunar al mercado municipal de Alausí, felicitaciones al alcalde de Alausí, a la gente de Alausí, porque es un mercado precioso, muy limpio, muy ordenado, con lo cual se demuestra que se puede tener mercados perfectamente higiénicos, perfectamente organizados, ¿verdad? Entonces fuimos a desayunar allá, también que las fotos, todo eso, ya nos retrasamos un poco más, pero ya nos veníamos y resulta que el otro lado del mercado había hornado y nos llevaron al hornado. Entonces es difícil, ¿no? Entendemos que el tiempo ya no es de uno, sino de ustedes. Bueno, rápido a bañarse, cambiarse ropa, salir, nos esperaban los padres de familia del colegio que hemos reconstruido totalmente aquí en Alausí, agradecidísima, arreglarnos un cuadro. Entonces no les alargo el cuento, llegué 40 minutos atrasado a la reunión con los alcaldes, me dio mucha vergüenza, pero le insisto, el tiempo ya no es de uno y creo que los alcaldes así lo entendieron. Entonces, de las 8:40, en verdad fue 8:35 hasta las 10, estuvimos tratando los problemas de cada cantón y de la provincia, y hoy, a las 10 de la mañana, en este momento, estamos rindiéndole cuentas al pueblo ecuatoriano. Bien, solo me parece que dos cosas me quedan por anunciar. Si Janet puede acompañarnos, que la ministra de Inclusión Económica y Social tiene un anuncio muy importante que hacerles para estas fiestas, para estas Navidades. Mientras llega, les anticipo que voy a firmar el martes o miércoles, mañana salgo para Argentina para firmar la creación del Banco del Sur y estar en la posición de Cristina Fernández de Kirchner como nueva presidenta de Argentina. Y qué maravilloso que la mujer latinoamericana empiece a tener el lugar que merece en el concierto latinoamericano. El martes o miércoles firmaré el decreto diciendo, atención, que para el sector público de manera obligatoria, el día 24 de diciembre, que es lunes, pasará al sábado 22 de diciembre. Es decir, se trabajará el sábado 22 de diciembre y habrá puente domingo, lunes y martes. Y para el sector privado será opcional. Si las empresas, los comercios quieren hacer ese traspaso, lo pueden hacer, si no, se trabajará el lunes 24 de diciembre, que es día laborable. Pero para el sector público pasaremos ese lunes al día sábado. Sábado 22 de diciembre se trabajará y se tendrá vacaciones el lunes, con lo cual, sin perder un minuto de trabajo, se podrá tener un puente domingo, lunes y martes para festejar adecuadamente la Navidad, dinamizar un poco el turismo. Y les insisto, para el sector privado será optativo. Lo mismo haremos para el lunes 31 de diciembre, que es, insisto, que hay lunes, y primero de enero, martes, es vacaciones. Se trabajará el sábado 29 de diciembre en el sector público, y el día lunes 31 de diciembre será feriado. Entonces se tendrá el puente domingo, lunes y martes. Esto será obligatorio para el sector público, sobre el que yo decido, y para el sector privado será opcional. Los empresarios que quieran podrán trabajar el día sábado y dar asueto a sus empleados el día lunes, pero para el sector público esto será obligatorio. En el sector público tendremos estos dos puentes sin que se pierda un solo minuto de trabajo porque trabajaremos el sábado, y en el sector privado este puente es opcional. ¿Ok? Entonces que estén claros para que vayan planificando. Bueno, muy buenos días con todos. Ustedes saben que se acercan las fiestas navideñas y tal vez uno de los desafíos más grandes que tiene este país y esta zona, aquí están compañeros de comunidades indígenas, es el tema de la mendicidad infantil. Es un tema muy delicado. Hace dos navidades, recuerdan, murieron dos niños en un basurero en Riobamba. Estos niños fueron a mendigar, no tenían dónde dormir en una Navidad y murieron, o eran cuatro años, me dicen. Ah, fueron cuatro niños. Estaba Bueno, casos como estos son imperdonables. Como sociedad nos avergüenza, y la sociedad ecuatoriana es una sociedad muy cálida. Somos un pueblo muy solidario. Somos un pueblo digno fundamentalmente. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué ha aumentado tanto la mendicidad? Hay problemas de pobreza, sí, pero no solo es pobreza, porque hay comunidades pobres de donde no salen a mendigar. Entonces sabemos que también hay problemas culturales. Hay mafias también, hay gente que trafica con los niños por dinero y saben que hay sanción y que deben ser castigados, hay una pena legalmente establecida. Entonces, este es un problema que nos compromete a todos, no solo al gobierno. El gobierno va a hacer lo suyo y les voy a contar qué vamos a hacer, pero es fundamentalmente una responsabilidad de toda la sociedad, de las iglesias, de las empresas, fundamentalmente de padres y madres, pero de todos, de las escuelas. Les convocamos a los compañeros, a los colegas de los medios de comunicación, a apoyarnos. Empezamos una cruzada, una verdadera cruzada para erradicar la mendicidad. Por primera vez, el Estado y este gobierno se plantea un programa, se plantea una política pública tan importante como la política petrolera o la política financiera. Un país que quiere cambiar no puede aceptar que sus niños arriesguen su vida y sean humillados en calles y carreteras. Así que, con todo gusto, con todo el esfuerzo y arriesgando el pellejo de que nos jale las orejas del señor presidente si no hacemos bien las cosas, estamos empeñados en dar este primer paso rápidamente esta misma Navidad. Hemos planteado un programa de mediano plazo que va a conducirse durante el periodo de gobierno, porque no somos demagogos. No queremos decir que ahora vamos a erradicar la mendicidad, pero hemos planteado los pasos para ir hacia allá. Hemos hecho una propuesta responsable, con todo cariño, pero con toda la rigurosidad técnica también, en un campo nuevo. Todos nuestros equipos aquí en Chimborazo, como en el resto de provincias donde hay una alta incidencia de la mendicidad, están completamente movilizados. Ustedes ya habrán alertado que hay mucho movimiento, y aquí mismo en Alausí, aquí a la entrada en la Panamericana, y hasta un centro de la alegría. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como les digo, este programa es a mediano plazo. Estamos planteando una meta de erradicación de mendicidad que es muy ambiciosa, al fin del gobierno, al fin de periodo de gobierno. Pero en esta Navidad, ¿qué es lo que estamos planteando? Hemos planteado una gran campaña por una Navidad digna y solidaria. Todos nos merecemos, sobre todo sus guaguas, para los compañeros que están aquí, niños, niñas de todo el país, se merecen tener una Navidad linda, alegre, en el abrigo de sus hogares y no expuestos al frío, a la lluvia y al riesgo y al peligro y a la humillación que es estar en las calles y carreteras. Yo convoco a todas las organizaciones sociales campesinas, a las iglesias, que todos nos han respondido favorablemente, a mantener a los niños y a las niñas en las comunidades. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Nosotros estamos organizando la solidaridad de manera diferente, ordenadamente. Hemos puesto estos centros de alegría, que aquí en Chimborazo ya son 7, donde estarán notificados, como está aquí en el póster, estará claramente puesto el sello de quienes estamos organizando, porque con responsabilidad lo asumimos del Ministerio de Inclusión Económica Social, el INFA y la Secretaría de Pueblos, pero estamos articulando con los jefes políticos, con las juntas parroquiales, con los señores alcaldes, con las iglesias. Se va a transmitir o se va a reseñar o se va a convocar a sensibilizar en las misas dominicales, tanto con Iglesia Católica como Evangélica. Entonces, por favor, a quienes expresan la solidaridad, acudir a estos centros de la alegría. Hay un teléfono que dice 1-800-ALEGRÍA para que pidan mayor información, y finalmente el voluntariado, por esa principio tan lindo que tiene nuestro pueblo, se exprese apoyando en los centros de alegría, a ordenar, clasificar las donaciones y hacer las distribuciones en las comunidades. Ya no tenemos que salir. Por favor, colaboremos todos. Este no es un programa de gobierno, esta es una propuesta de país. Si no cambiamos ese problema tan serio que tenemos de esta sociedad, cualquier otro cambio será desmerecido. Muchas gracias. Le rogamos a los asistentes, por favor, mantener apagados sus celulares porque nos están causando interrupción. Muy gentiles. Yo tengo un poco de regalo que hemos recibido, todo está en carondelet ahí, ponchos, sombreros, camisetas, etcétera. para colaborar. En todo caso, sobre todo a las comunidades indígenas. Es muy triste, ¿ah? Y me da mucha pena, un pueblo indígena tan noble, tan hidalgo, de repente ver familias indígenas, niños indígenas, muchas veces dirigidos por mafias, que en Navidad, en esta fiesta, van a Guayaquil, Quito, a pedir caridad. Por favor, contamos con las comunidades, defender esa dignidad del pueblo indígena, pueblo pobre, pero insisto, pueblo digno, pueblo altivo, para mantener a los niños en la comunidad y por medio del Ministerio de Inclusión Económica y Social trataremos de hacer llegar algunas cositas de forma organizada, pero no dar ese triste espectáculo de niños mendigando por las calles de Quito, Guayaquil, especial en esta fiesta, no fruto de necesariamente la pobreza, sino muchas veces manipulado por ciertas redes que actúan en el país. Contamos, Uyaychi Mashikuna, contamos con su colaboración, ¿ok? Sobre todo el pueblo indígena, los dirigentes, las comunidades, impedir que se manden los niños a las ciudades a pedir caridad. Y vamos a ver, como dijo la ministra, cómo llegamos hasta las diferentes comunidades para que todos los niños tengan una Navidad adecuada. Bueno, como en estas cosas hay bastante celeridad en cuanto a puentes y vacaciones, ya ha estado listo el decreto, lo voy a firmar y lo va a leer sobre el puente vacacional y lo va a leer el señor secretario jurídico de la presidencia. Rafael Correa Delgado, presidente constitucional de la República. ¿Acuerdan? Considerando que es necesario incentivar las actividades productivas y familiares en el país y particularmente en esta época, decreta, artículo primero, suspéndese en todas las entidades del sector público la jornada de trabajo de los días 24 y 31 de diciembre de 2007. Artículo 2. Las jornadas de trabajo suspendidas para el sector público se deberán cumplir los días 22 y 29 de diciembre de 2007, respectivamente. Artículo 3. Será potestativo del sector privado suspender las referidas jornadas y recuperarlas conforme indican los artículos 1 y 2 del presente decreto. Disposición final de la ejecución del presente decreto, encárguese a los señores ministros de Trabajo y Empleo y secretario de Centres. Dado en Alausí, hoy día 8 de diciembre del 2007. Bueno, ustedes recuerden, el sector público hay puentes, se recuperan los sábados y el sector privado es optativo. Para finalizar, compañeros, también tuvimos problemas eléctricos en Sucumbíos y Orellana. Por supuesto, eso no es culpa de este gobierno. Nosotros no hemos causado la destrucción de los últimos 40 años. Si Gilmar Gutiérrez está tan preocupado por la Amazonía y por Orellana, ¿por qué cuando fueron gobierno no hicieron algo por esas regiones, verdad? Así es la mala fe y la incompetencia. En todo caso, estamos tratando de solucionar esos problemas. Ya en octubre vienen nuevos equipos para Elmer Sucumbíos, pero se han hecho tres cosas puntuales. Las empresas eléctricas Transelectric, Termopichincha y la empresa eléctrica de Ambato generarán electricidad para Sucumbíos a fin de paliar la situación provocada por los apagones en los últimos días. Pedimos mil disculpas por esos apagones, no es responsabilidad nuestra, los equipos son totalmente obsoletos, lamentablemente demora, ya los encargamos, vendrán, hay que hacerlos, vendrán en octubre del próximo año. Las empresas eléctricas citadas trabajarán en conjunto para no dejar desabastecidas Sucumbíos, dado que los equipos generadores de esa provincia se encuentran obsoletos. Entre tanto, el presidente del Fondo de Solidaridad, Jorge Glass, ha destituido al presidente de la empresa eléctrica de Sucumbíos por haber demostrado inoperancia en el desempeño de sus funciones. Sí se pudo hacer mejor las cosas. No se lo hicieron, ahí están las sanciones. Cuidado, nadie dice que no proteste. Todos reconocemos la inmensa injusticia. 40 años de nuestro oriente ha salido la riqueza nacional, el petróleo, ya ha quedado la basura, la contaminación, etcétera. Pero entiendan que nosotros no estamos causando estos problemas, estamos solucionándolos. Y es más, es bienvenida la protesta. Ojalá que la gente aprenda a protestar en este país. Pero de acuerdo a las leyes, a la constitución, al derecho de los demás. Es decir, marchas pacíficas, plantoneras, etcétera. Otra cosa es cerrar carreteros, tirar dinamita, pedir que se cierren los pozos. Eso es sabotaje y eso no lo vamos a permitir. Por el contrario, las expresiones cívicas, ciudadanas, pacíficas, reclamando derechos, serán totalmente apoyadas por este gobierno, que lo que busca una democracia más participativa y que finalmente todos los pueblos postergados de la patria despierten a reclamar sus derechos, compañeros, a lo que por justicia les toca. Pero de una forma pacífica, de una forma justa, apegada a la ley y la constitución, no con el sabotaje que se quiso hacer en la parroquia de Ayuma, en los pozos de Petroecuador. Adelante, mire. Gracias, señor presidente. De inmediato damos la bienvenida al licenciado Marcelo Gijón, corresponsal de Diario El Expreso en la provincia del Chimborazo. Bienvenido, Marcelo, con su inquietud. Gracias, señor presidente, buenos días. En mayo del 2001, Diario Expreso denuncia el tráfico de niños en la provincia de Chimborazo, en zonas de Los Galtes, Guamote y Alausí. Aquí está la reproducción del artículo, señor presidente. Después de 6 años, se hace una investigación sobre el mismo tema y lo único que ha cambiado es la cifra del alquiler de niños. Antes se alquilaba por $400 y $600, hoy se propone entre $600 y $800 el tema del tráfico de niños. Esto también es una vergüenza social, señora ministra. Esta es una vergüenza para la sociedad y para el país. Señor presidente, ¿qué hacemos frente a esto? ¿Es posible pensar en cambiar esta situación? ¿Es posible pensar en que se pueda hacer justicia y que ya se cambie no la tarifa, sino la verdad sobre este tema que afecta a la provincia? A ver, en primer lugar, Marcelo, vomite ese pesimismo. No es que no se ha hecho nada, se ha hecho mucho. Este año hemos avanzado mucho en eso. La migración ha disminuido este año, ¿verdad? Hay gente que quiere volver y están volviendo. Y desde enero vamos a empezar el plan de retorno. O sea, la moral de la gente es otra. Estamos optimistas. Saquémonos ese derrotismo de que no se ha hecho nada, no pasa nada, y se está haciendo. En este caso especial, pues, me lo hubieras dado antes de la rueda de prensa para tenerte una respuesta más contundente. ¿Cómo lo alquilaban a los adolescentes? ¿Para fuera del país o dentro del país? Porque para dentro del país, precisamente lo que acaba de anunciar la ministra de Salud es para evitar ese alquiler en épocas navideñas. Se los lleva a los adolescentes a trabajar en mercados informales de Venezuela y de Colombia. Ya, a ver, dame los datos exactos porque nosotros estamos controlando muy estrictamente esas cosas. Entonces, no sé si continúe como los demás años. Este año tendría que investigar un poco más, pero estoy casi seguro que estamos controlando en mejor medida. Presidente, está el testimonio ahí y la única cifra que ha variado en este tema son el tema dinero. Lo otro continúa. ¿Cómo sabes que la cifra no ha variado? Está el testimonio del segundo reportaje que le he dicho de seguimiento. Un testimonio de 6 años, ya puede sacar una teoría general, entonces. No es una teoría general. En realidad, los controles en el tema de migración, los controles en el tema tráfico de niños, todavía es un pendiente. El ministro Raúl Cuidado, que algunas veces, sí, como que tenemos algunas veces tendencias masoquistas los ecuatorianos. Nos encanta darnos latigazos nosotros mismos, ¿no es verdad? Por ahí sacan una encuesta chimba de anticorrupción y somos los más corruptos. Y no se dan cuenta que esas encuestas, la de Transparencia Internacional, es de percepción. Es decir, no son de casos de corrupción detectados. Es preguntando a la gente, ¿usted piensa que el país es un poco corrupto, más o menos muy corrupto? El mundo muy corrupto, porque así somos los ecuatorianos. Pero, por ejemplo, el contrabando en las aduanas ha descendido grandemente. En el SRI la evasión ha disminuido. Hay que disminuirla mucho más, pero ha disminuido. Presidente, entonces, en todo caso está la inquietud planteada. Sí, ¿no? Pero cuidado, que tú me... A ver, es que si es un testimonio... A ver, dime el testimonio que se dio. ¿Qué se dio? ¿Una persona dijo qué cosa? El reportaje está basado en experiencias y en reflexiones de padres de familia a quienes ofrecieron dinero para llevar a sus hijos a trabajar en esos mercados. ¿Cuántos padres de familia? Existe cifras básicamente de Fundación Amaute, en donde hacen una referencia clara que supera el centenar de padres de familia estafados. Estamos hablando de cifras desde el año 2001 hasta ahora. El alquiler se lo hace con un enganche preliminar en donde se cancela $200 para llevar al niño y se ofrece el 50% después de un año o dos de trabajo. Eso por lo general nunca pasa. Han regresado muchachos y jóvenes enfermos con enfermedades... ¿Cuántos han regresado? Porque su voz trae esperanza. La voz, pensamientos. Tener voz para una mujer significa expresarse libremente, metas, sin tapujos. Son sueños, son ideales. Las mujeres somos mujeres que se han sacrificado, han estudiado. A pesar de los golpes que asestó en nuestras vidas. Porque es la hora de sembrar. Todavía cantamos, todavía pedimos. Entonces todo eso es de nosotros las mujeres. Todo significa las mujeres. Aquí las mujeres se hacen escuchar. Porque nada más. Corape, por la vida. Lógicamente, yo admiro mucho la gestión del gobierno. Se dice que el trabajo pesado es los trabajos livianos no hechos a tiempo. Y la planificación veo que está muy coordinada y muy, muy acentuada para ir cumpliendo los objetivos. Espero que por el bien de la patria, por el bien del Ecuador y de nosotros, los que hacemos deporte y los que hacemos cultura y todos los ecuatorianos, nos vayamos mejor. Por si acaso, Mario, también prácticamente se les duplicó el presupuesto a las juntas parroquiales. O sea, ellas también pueden apoyar el deporte parroquial. Claro, muchas gracias. ¿Okay? Gracias, compañero Mario Rubalino. En estos momentos tenemos también la presencia de la compañera María Hortensia Naula y el compañero Miguel Ángel Gallegos. Son representantes de organizaciones sociales del Cantón San Pedro de Alausí. Vamos a dar primero la bienvenida a la compañera María Hortensia Naula, representante de organizaciones sociales del Cantón San Pedro de Alausí, junto con el compañero Miguel Ángel Gallegos, señor presidente. Adelante, compañera. Bueno, kunankai punyapi allishamushkani kay ñukanchik pachata pusha, presidente, shinallatak tukuy kaypi tandanakushka autoridades locales, nacionales, shinallatak compañeros, comunidades, organizaciones, tukuy tandarishka kuna, buenos días, nispa saludani. Ñuka kichwa pirimashan kay compañero presidente, kichwa pirimador, shinallatak shuk ashka esfuerzota ruran shinallatak yachangapak y shinallatak painirka ñuka shungu mikan runakunapa, ñuka yuy mikan runakunapa, shinallatak ñuka maki limpio runakunapa, runakunawan kani nirka, shinagaspi ñuka kichwa pirimagrini, ñuka kay propuestas con awashamuni y machina ñukanchi educación manta, salud manta, kaipi ñukanchi comunidades rurales, shinallatak mana allí atención médico, tacharinchi, kaipi charinchi nishun aska desnutrición, salud manta rimaspa, salud manta rimaspaka, tukuy manta rimanchi, si ñukanchi salud tacharinchi, chaypi ñukanchik imaya tapis ruranchik, si ñukanchik mana saluta charinchik mana imata ruray pudinchik. Chaymanta, señor presidente, kaypi ñukanchik kay cantón sector rural mana charinchik su alli atención médica, sinayata educación pis mana alli educación tacharinchik ñukanchik ayllu llaktakunapi, ñukanchik munay manchari kachay jato ya está kunapi, imagina mi can, ñukanchi, ayo ya está kunapi, chasnakachu, sino ya está salud, educación, sino ya está agricultura, ñukanchi, gruna kuna y achanchi, imagina agricultura, trabajanchi, imagina mi ñukanchi, ayo ya está, canchi, chay ñukanchi, maña y mi can, señor presidente. Yo pachani tiaca a María Hortensia, no sé si entendieron todos, ¿no? Que bueno. Bueno, básicamente la falta de atención de salud, de educación, la falta de apoyo a la agricultura en el sector rural, bueno, que tenemos manos limpias, corazones ardientes, mentes lúcidas, pero no basta solo eso, no, necesita mucho el sector indígena. No sé si se me escapa algo de la traducción, María Hortensia. A ver, traduzco. Voy a hablar en español para que el señor presidente lo que yo dice. Ya, bueno, es para todo el pueblo, ¿no? Ah, ya. Bueno, les voy a hablar en español. Yo hablaba acerca de educación y salud en nuestras comunidades, en el sector rural. No tenemos suficiente educación ni salud. Por falta de médicos en el sector salud y educación, nosotros querríamos que sea como en las ciudades grandes nuestra educación y la atención médica que sea oportuna, de adecuada a las necesidades, porque nosotros del sector rural, o no solo del sector rural, de aquí del cantón, de la provincia, nosotros tenemos que transcurrir a las grandes ciudades por unas pequeñas cosas. Es por eso es mi pedido al señor presidente. Yupachani, María Ortiz. Yo sí te entendía, hablas quicho muy claro. A veces sí no se entiende nada con los compañeros que hablan rapidito, ¿no? Pero tú hablas muy bien. En todo caso, compañera, a ver, algunas precisiones. Que para poner en perspectiva, ¿no? ¿Están peor que antes o algo se ha avanzado? Se está avanzando hasta en este momento, pero necesitamos más. De acuerdo, siempre se puede ir más rápido. Pero cuidado, es que algunas veces cuando tenemos estas quejas, como tenemos en Orellana, da la impresión que nosotros hemos causado el problema y estamos tratando de solucionarlo, ¿verdad? Se ha hecho mucho en educación y salud, hay que hacer mucho más, hay que hacer sistemas eficientes en el sector rural, mi querida María Hortensia, porque tenemos un problema en nuestro sector rural. Nuestro sector rural es muy disperso. De repente existen comunidades ima comunidad Kangi. Ño Kamikánica y comunidad Yuyaute Alto perteneciente a Masna Runakuna Tian. 400 habitantes. Mira, tú vienes de una comunidad de 400 habitantes, es decir, 100 familias. ¿Te imaginas el costo que llevar energía eléctrica, teléfono, escuela, salud a esas comunidades? Este es uno de los problemas de nuestro sector rural, es muy disperso. Y por supuesto que hay que llevar esos servicios, pero de forma óptima. Entonces, a las finales, en lugar de tener un hospital, un centro de salud, se necesita tan solo un dispensario básico, pero una ambulancia o métodos de movilización muy eficientes para enseguida trasladarlos al hospital cantonal, etcétera, porque no nos engañemos, va a ser imposible tener un hospital en cada comunidad, ¿ya? Entonces, todo eso estamos planificando, ¿no? Se aumentaron 2.800 médicos este año, no sé si llegó alguno a tu comunidad, en todo caso, se están haciendo brigadas médicas de medicina preventiva, eso está sistematizado, vamos a cubrir todas las zonas marginales y rurales del país. Ya se ha avanzado bastante, no sé si ya le tocó el turno a tu comunidad, pero llegarán en algún momento esos equipos para hacer salud preventiva. Entonces, este año hemos destinado cerca de 60 millones extrapresupuestarios para salud, más de 100 millones para educación. Por primera vez en la historia, eso sí lo debieron haber recibido los niños de tu comunidad, libros gratuitos, ¿ya? Se mejoró el sueldo de los profesores, pero por supuesto, todavía tenemos retrasos de décadas del sector rural y sobre todo del sector rural indígena con respecto a ciertas ciudades y a los centros de esas ciudades, porque en las propias ciudades tú puedes encontrar gente que tal vez está peor que en tu comunidad, ¿ya? Y estamos tratando de resolver esos problemas, apoyando la educación y la salud, y la seguiremos apoyando. Y en el sector agrícola se ha dado también bastante crédito, no sé si en tu comunidad han recibido crédito, pero sí, también se está apoyando al sector agrícola. Entonces estamos trabajando, pero en 10 meses no podemos solucionar 200 años de postergación, ¿no? Así es, señor presidente, porque estos problemas no se puede solucionar de noche a la mañana, sino requiere de tiempo, sino mi solicitud es que nos ayude, nos apoye al sector rural. Sí, ten la seguridad de eso. Nosotros siempre invocamos la equidad regional, es una barbaridad ese desbalance entre campo y ciudad y entre ciudades privilegiadas y otras ciudades. Y los principales perjudicados de ese desbalance son esas ciudades privilegiadas, entre comillas, Quito y Guayaquil, porque mientras más desatiendan el campo, mientras más desatiendan las ciudades pequeñas y medianas, más gente seguirán recibiendo. Y tú conoces que mucha gente de Chimborazo vive, por ejemplo, en Guayaquil, ¿verdad? Entonces, un desarrollo regional equitativo entre campo, ciudad, y entre ciudades grandes, pequeñas y medianas, favorece a todos, especialmente a Quito y Guayaquil. Entonces, estamos trabajando por ese desarrollo mucho más equilibrado entre regiones, que nos favorece a todos. Les agradezco infinitamente al Yupaychani, tía, acá. Hazte un saludo a mi Yupaychani. Compañera María Hortensia Naula, y finalizamos, señor presidente, con el compañero Miguel Ángel Gallegos, que es representante también de las organizaciones sociales, con su inquietud, compañero. Buenos días, señor presidente. Reciba un saludo fraterno de quienes hacemos las organizaciones sociales del Cantón Alausí, aquí presentes. Señor presidente, como usted afirmó en la campaña, la salud y la educación son dos elementos fundamentales para el desarrollo de los pueblos. Quisiéramos saber si hasta el final de su mandato se llegará a destinar para educación el 6% del Producto Interno Bruto. Consideramos, señor presidente, que en lo social estas políticas de inclusión son fundamentales para el nuevo modelo de desarrollo que propone la Revolución Ciudadana y de la cual usted es el líder indiscutible. Y, señor presidente, como último, solicitamos el asfalto de la carretera Alausí, Sibambe, Huigra, El Triunfo, que como usted bien lo conoce, pues, esta vía nos permite pues unir la sierra con la costa, ¿no? Y qué mejor, señor presidente, que hoy usted tuvo la suerte de visitarnos nuestro pueblo, soy sibambeño, y llegado allá y vio las condiciones, señor presidente, que está. Muchas gracias. Gracias a usted, compañero. A ver, primero, sin educación, sin revolución educativa, no hay revolución ciudadana, no hay cambio, no hay futuro, ¿verdad? los países donde solo aquellos que tienen recursos pueden acceder a una educación decente están condenados al fracaso. Y eso es lo que se ha hecho en el país en los últimos 20 años. Descuido total de educación pública, privilegio de cierta educación privada. Hemos revertido esa curva de decadencia. Sepan ustedes que la matrícula este año se calculaba que aumentaría 8%, aumentó 23%, prácticamente el triple. Esas son las buenas noticias que no saca la prensa, porque tal vez no les ayuda a vender periódicos, no las malas sí. Pero se ha revertido esa curva, también el deterioro de salud. Ustedes en noviembre del 2006 ordenaron, a través de la consulta popular, que se aumente 0.5% anual del producto total en educación y salud. Eso es aproximadamente 400 millones de dólares, 200 para educación, 200 para salud, hasta llegar a un 6% del Producto Interno Bruto, que es lo que recomienda la UNESCO, la Agencia de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura, para que un país pueda desarrollarse. Ecuador en estos momentos está gastando, o estaba gastando la mitad de eso, 3%, y en salud la situación es peor. Se ordenó llegar a un 3%, que es el promedio latinoamericano, y estábamos gastando cerca de 1%. Bueno, en este año eso ha aumentado, y se ordenó aumentar solo 0.5%. Quiero decirles que este año aumentamos más todavía. Sin embargo, existe una serie de trabas absurdas. Por un lado se ordena aumentar 0.5% y por otro lado tenemos una ley, la Ley de Transparencia Fiscal, que nos dice prohibido aumentar el gasto. Pongámonos de acuerdo. Todas esas cosas tendrán que depurar los asambleístas en la Asamblea Nacional de Montecristi. Pero te insisto, este año se ha aumentado más del 0.5% con los decretos de emergencia. Para el próximo año hemos mandado un presupuesto donde se incremente ese 0.5%, y una vez que estén hechas las reformas legales, esperamos en la ejecución del próximo año poder aumentar mucho más esos recursos. No sé si en 4 años de gobierno llegaremos a ese 6% partiendo del 3%. Ya trataremos de hacerlo, pero el mandato era hasta no recuerdo qué año. En todo caso, trataremos de cumplir ese mandato, y para nosotros esto es una meta mínima. Si hay que gastar el 8 o 10% en educación, habrá que hacerlo. Se tendrán que destinar los recursos que sean necesarios para educar y sanar a nuestra gente, porque sin adecuada educación y salud, sencillamente no hay desarrollo. Y sin educación, no va a haber revolución ciudadana, porque si no hay gente preparada en el país con un cambio de mentalidad, seguiremos siendo dominados por lo mismo de siempre, seguiremos con la corrupción, la ineficiencia, la pérdida de valores, etcétera. Entonces, para nosotros esto es clave. No te puedo asegurar en este momento, tendría que ver los cálculos, si para el 2010 acabaremos con esto, pero para nosotros ese es un mínimo. Incluso lo podemos superar, ese 6%, de ser necesario. Te insisto, para educación y salud hay que dar lo que se necesite, no ponernos ningún límite, ¿ok? Gracias, compañero Miguel Ángel Gallegos. La carretera, ya habló el ministro de Obras Públicas con el prefecto y los alcaldes. Me parece... Este momento sale a hacer el recorrido el ministro. Ya, me informan que en este momento va a recorrer la carretera el ministro de Obras Públicas. Me parece que está en el plan de mantenimiento, pero si hay que acelerar los procesos, lo aceleraremos. Por eso ya estamos conversando con el prefecto y los alcaldes, ¿no? A usted. Gracias, compañero Miguel Ángel. De inmediato vamos con nuestro compañero José Maldonado. A resumir, señor presidente, para todas las comunidades indígenas de los hermanos Quichua en el país, lo que se ha tratado en esta mañana. Adelante, José, bienvenido. Ya me va a tomar la lección de Quichua. Buenos días, Dima Nachata Kangi, Yacta Pucha. Suma suma mi cani, machi, canca. Añucapa, escuchilea mi cani, que era la canca, mana Ruranguichu, Nacho. Mana, está. Mana trabajanguicho. Mana, ñuca está acá trabajando. Canca asca, cusqui. Mana, ñuca cahuacha cani. Navidad, pi ñuca cañaba. Peluconchina. Mana. Mana, pelucón. Y no, canca, peluconchina. Mira que yo era. Ay, que me que yo parecía. Canca, peluconchina. Kangi mashi. Mana ñuca. Guacha, guacha runa cani. Ari. Ari. Asca, cusqui. Cagas que tiki, tiquín, yo que gane. Iban a ser hasta tiquín para guarmi. Guarmi, guasipi. Guasipi. Allí ya chucan. Ari, ari. Mana piña. Ari. Ari. Se manta. Baica. Nunca me ve. Bueno, mi esposa nunca me ve, le contesto en español. A mí me cae. Y Guaguacuna, Alineachu, Sofía, Dominique, Marito, Paikuna, Tuku y Suma. Espero que me recuerden todavía, pero estoy bien. Ñaña. Alimi, Alimi, Shiname, Kunan, Kanyukanchi, Yakta, Pusha, Gima, Rurashka, Kunata, Willia, Grinchik. Alausi manta taita kuna mama kuna kichwa wa mikuna kichwa mama kuna taita kuna imana jata kangichi gadi liachu kangichi shinami nyu kanchi jakta pushaka lunes punjaka sinchi sinchi jankarka sinchi sinchi trabajarka paika puembo man mirirka chaipimi ashtaka rurana kunata charirka shinapa ajish kun obras chau pika pika muhamad yanus wangmi tuparirka paika karu karu jaktapi shug wakcha kunapa banko nishkatami charin chay banco nishkawanmi kulkita mañachin wakcha wakcha warmi kunaman chay shinami ñukanchik kay llaktapipa rurangapa munanchik nishkakunami shinaliata ñachunga shuk horas tukukpika tutamanta chay plaza grande nishkapimi chaypi granaderos de tarki nishkakunaka shuk sumak rikuchinata rurankuna chaytami ñukanchik llaktapushaka chaypi karka y paika willaka pay mana chaypi kakpika katipushak Lenin Morenomi chaytaka rikun nishpa ña tuta canchis horas tukukpika contraloría nishkamanmi rirka chaypika shuk suma rimanatami nirka wakinpika sinchitami rimarka ña iskun horas chaupi tukukpika Quito raymi tiashkamantami ñukanchik llaktapushaka alcaldetapash ñustakunatapash chaskirka chaypimi payka ashata takikunata wiyarka tushurkapish martes punllaka shinallata kutinmi puemboman rirka chaypimi reforma tributaria nishkamanta ashtawan ima yuyaykunata rikurkakuna chay shina ñukanchik llaktata ashtawan allichinkapak Iba nishkataka mana pishiachishunchu nirka. Shinapash, consumos especiales impuesto nishkatami, chunga pichka por ciento kashkataka anchuchishun nirka. Shinami, ñukanchi yaktata yanapashun nirka. Shinaliata, wakin colegio kunaka, Quitopi, Guayaquil, pijatun yakta kunapi, ashtaka, ashtaka, pensiontami paikunaka, chaskin kuna nirka. Pichka warangi ayali, watapi kakpika, ñukanchika, shug impuestotami paikunamanta, chaskina kanchi nirka. Shinami martes punja yankarka, miércoles punja kutin yatakmi puemboman rirka, chaypika hambirina mantami ashtawan rimarka kuna, ima shina wakcha ayu yakta kunaman chayangapa, chaypi yana pangapa. Shinaliata orellana markapi yaktam, markapi yaki kunamantami rimarka, chaypi chay yaki kuna tiashkataka, mana sakishunchu nirka, piju chayo kakpika paikunataka yaki chishunmi nirka, chaypami ñukanchika kaypi kanchi yakta pushakshina, tukuy kama Machi kunata rikushpami allichina kanchi nirka. Shinaliata banco kunamanta rimashpaka impuesto nishkataka pishi yachinami kanchi nirka. Mana kunan shina sakiringachu enero kiliaka ñami pishi yashka kanga nirka. Shinaliata jueves punja ña chaypunjaka kitopika samarir kanchigmi. Shinapi chayka chusku pata kanchichunga kimsa wata España manta runakuna shamushka manta kitota mushu yaktata rurashka mantami chay shina raymi tiarka chay mantami jueves punchaka kitopika mana trabajar kakuna shinapis ñukanchi yakta pushaka tutami alcaldewan shujatun tandarita charirka chaypimi rimarkapas y chaypimi paika tukuy chaypi kakunawan tandanakurka jueves punchaka kito mantami yukshimurka shinapas kitopika mana alli carcacho chaymantami una yarca shinapas kipaka tixan manchamurka y tixan mantaka máquina pimi alausika manchamurka alausi pimi ñukanchi yakta pushaka kayuku pillata mushu relaciones exteriores ministra nishkata agyarka shinallata ña shuk horas chishi tukukpika ñukanchi yakta pushaka ña gabinete nishkawanmi llankay kallarirka tutapika ñukanchi yakta pushaka shuk hatun raymimanmi rirka chay raymika sumak kashkata nirka Sábado punchaka, ñukanchi llakta pushaka bicicleta pimi siban de kaman rirka. Chaypika ña piña yakutopiarka, kipaman ayalausiman tigrarka, ña katuna pambapi desayuno nishkata mikurka, kipaman urnadota mikurka, kipaman ña ñukanchi cadena radial nishkaman shamurka. Shinami ñukanchi llakta pushaka mikushpa tian. Ña kipaka Janel Sancho nishkaka kayman shamurka chay shina Navidad manta rimangapa Janel Sánchez paika nirka kichwa taitakuna mamakuna wawakunata ama ñankunaman kachaychikchu llaki llakimi tian chay ña wawakuna chay shina ñanman rishpaka carro kuna hapin mana kaspaka imape yaki kuna rikurin chaypa randika kikin yaktapi sakirichi ama ñan kunaman wawa kunata kachaychichu kichwa runa kunaka suma runa kunami kanchi wawa kunata mana ñan kunaman kachanachu kanchi ñukanchi wawa kunaka pali wawa kunami kan chaymanta wawa kunata charispaka kikin yaktapi sakirichi ama shuk yakta kunaman karidata mañachu kachaychichu nishpami kutin kutin mañarka taita kuna mamakuna chaita ruranami kanchi kichwa runa kunaka bali runa kunami kanchi shunguyu runa kunami kanchi yuyayu runa kunami kanchi shinaka taita mamakuna chay shinami ñukanchi llakta pushaka kay semanaka llankashka kutin llatami shamuk semana tigramushun pagui taita kuna mamakuna shamuk semana kaman. Gracias, José. Señor presidente, para finalizar queremos indicarle que en el Oriente ecuatoriano están unidas todas las emisoras del Oriente para llevar su mensaje de paz, unidad y solidaridad a través de Radio Ideal de Tena, de Radio Cumandá de Coca, de Radio Sucumbío de Lago Agrio, Luz y Vida en Zamora. Estas emisoras del Oriente nos permiten llegar en particular al sector de Dayuma, señor presidente, donde se han generado estos últimos actos a los que usted ha hecho referencia en el arranque de la cadena del día de hoy. Su mensaje final, especialmente para el pueblo del Oriente ecuatoriano, señor presidente, a través de Radio Ideal de Tena, Comandá de Coca, Sevime de Laguadrio, Lucidida y en Zamora, todo el pueblo lo escucha, especialmente en el sector de Dayuma. Que me olvidé una palabra, por eso no le pude responder. Haikapi nunca, ¿no? Haikapi, haikapi. Ya me estoy olvidando mi quiche. Necesitamos practicar más quicho, más chi. Ñuka warmi, haikapi, ñukata rikui ushan. Chaimanta, taika, siempre, siempre, nashun, piña, tan. Ok, bueno. Tengo que recuperar mi quicha, todavía lo entiendo, pero estoy perdiendo mucho el hablado. Esa cosa es que me arrepiento, no haber practicado más el quicha desde que estuve en Zumbagua. Bueno, un inmenso abrazo a la Amazonía. Recuerden, compañeros de la Amazonía, para que no se dejen manipular. Ahí hay gente que vive del conflicto y no quiere resolver nada. ¿Cómo se entiende que en Dayuma nos hayan hecho un paro supuestamente porque no se asfaltó un carretero que nunca estaba asfaltado y que está trabajando Fopeca, la empresa, que dicho sea de paso, dejaron de financiar todo eso, y para protestar porque no se le asfalta el carretero, quisieron volar dos puentes del propio carretero? ¿Cómo se entiende eso? No se deben manipular. Recuerden, este gobierno de la Revolución Ciudadana no ha sido el que creó los problemas, el que creó tanta injusticia con la Amazonía, que nadie niega. Nadie niega la falta de electricidad, la falta de agua, la falta de carretero. Seríamos unos enajenados si negáramos esa realidad. ¿Pero acaso nosotros hemos creado esa realidad o la estamos tratando de resolver? Entonces no se deben manipular por esos irresponsables que lo que quieren es hacerle daño a un gobierno que sabe que va a solucionar las cosas y se les acabó el negocio, porque viven del sufrimiento de la gente, manipulando a la gente para mantener sus estructuras de poder. Estamos con ustedes, Amazonía, estamos con ustedes, Orellana, pero, y por favor, por el bien de todos, tenemos que aplicar la ley en este país. Así que aquellos que dinamitaron esos puentes, que recibieron con dinamita y balas a la fuerza pública, que entraron a las instalaciones de Petrocor encapuchados con dinamitas a obligar a cerrar los pozos, lo cual le costó al país 36.000 barriles menos de producción durante varios días, es decir, ya vamos a estimar los costos, pero por lo menos han de ser 10 millones de dólares, serán sancionados con todo el rigor de la ley. Si las madres de esos señores, jóvenes, hombres maduros, quieren hacer huelga de hambre, protestar, están en todo su derecho, pero les anticipo que del gobierno no van a lograr absolutamente nada. No sé si de la Asamblea, pero trato de que la Asamblea contradiga esta acción de gobierno que creemos necesaria para sacar al país de la anarquía en que está, yo me voy a la casa, porque así no se podrá gobernar el país. Entonces, ojalá hubieran hecho esa huelga de hambre, esas protestas, para impedir que sus hijos caigan en caso de sabotaje y en caso de terrorismo. Si alguno de los prisioneros, de alguna de las personas procesadas, ha sido procesada injustamente, será liberado. Pero aquellos que tiraron dinamita, repito, dispararon a la fuerza pública, que entraron a las instalaciones de Petroecuador para contar con dinamita y encapuchados, amenazar, amedrentar al personal que estaba aterrorizado, el personal de Petroecuador, y lo obligaron a cerrar las válvulas y reducir 36.000 barriles de producción diaria de petróleo. Aquellos que dinamitaron los puentes tendrán que pagar su condena en la cárcel. Basta de anarquía, basta de impunidad, si no, nunca vamos a salir adelante. Por supuesto, los reclamos altivos, pacíficos, dentro de la ley, por los derechos, por la postergación, contra la postergación, por electricidad, agua potable, tengan toda la garantía del gobierno. Los sabotajes serán sancionados de acuerdo a la ley. Señores, mañana, domingo, 8 de la mañana, parto a Argentina, donde de noche se ocurrirá un hecho histórico. Se firmará el Banco del Sur, una nueva entidad financiera para financiar el desarrollo de los países sudamericanos. Es un enorme desafío que tenemos los países sudamericanos. Uniendo nuestra fuerza, nuestros recursos, podemos autofinanciarnos sin necesidad de pedirle plata al Fondo Monetario, Banco Mundial, BID, lo cual significa también liberación, porque nos han esclavizado a través de esos créditos que nos condicionaban, etcétera. Entonces, mañana, 9 de diciembre, firmaremos en Buenos Aires, Argentina, con los presidentes de la región, el Banco del Sur, y el día lunes estaremos en la posesión de Cristina Fernández de Kirchner, me confundí con la canciller, Cristina Fernández de Kirchner, como presidente de la República Argentina, y volveremos al país, o sea, saldremos de Buenos Aires en horas de la tarde, volveremos acá probablemente pasada la medianoche. Entonces, seguimos trabajando por la patria. No podemos resolver todo, queridos compañeros, pero no nos dejemos robar la esperanza. A ser optimista, que el país está cambiando, y si seguimos juntos, lo vamos a lograr. Tendremos esa patria para todos y para todas. Hasta la victoria siempre, compañeros. ¡Viva la UCI! Muchísimas gracias por su acogida. Gracias, señor presidente. Patria, tierra sagrada. Dios no ni de hidalguía, que fecundó la sangre, que engrandeció el dolor. ¿Cómo me enorgullece?